Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Bassinger. Bueno, buenas tardes, aquí estamos. ¿Cómo te va? Una vez más, hola Juli, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Hoy tenemos un programa cargado con un montón de gente amiga que viene a visitarnos, así que estamos recontentas. Hola José, ¿todo bien? Bueno, me alegro. Estamos listas para empezar con todo. Tenemos invitados e invitaditos. Así que, pero antes de empezar, quiero hacer mi desagravio. Sí, quiero hacer mi desagravio, porque el martes pasado dije cosas que, en el marco de un chiste, una casildeada, pero viste que a veces los chistes internos para afuera no se interpretan, y lejos está, en mi intención, que parezca como que las casildas trabajamos sin varones, o que no hay varones sosteniendo, apoyando y ayudando. Porque la verdad que no es así, fue una humorada, con Fran ya es el chiste que nos deja colgadas todos los martes, hoy el desagravio llegó antes que yo, debo decirlo, y bueno, nada, Alan que nos elige música, Leo que me soporta en la vida, que ya eso, que más le puedo pedir, ¿no? Pobre, el monumento a Leo. Sí. Los padres de nuestros hijos, nada, y José, obvio, José en primer lugar. Y nada, y tantos otros que están ahí atrás ayudando. Así que nada, era eso, que quería dejar claro que fue todo en el marco de un chiste y que no... Nada. Arriba la testosterona, Mariana. Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora sí, estamos listas para empezar porque hay un montón de invitadas e invitados. Hoy también, varones, vienen al estudio. Muy bien la aclaración. Así que bueno, estamos acá con Marina Lembo, con Belén Beber y con Félix. Cosita. El hijo de Marina. Bueno, sí. Las chicas están acá porque están en el marco del relanzamiento del libro Partería Espiritual de Ina May Gaskin, ¿es el apellido? Ajá. Uh-huh. Y en ese marco van a proyectar un documental y demás. ¿Nos quieren contar un poco de qué va? Bueno, Ina May Gaskin es una partera que debe andar casi en los 80 años. Fue una de las referentes mundiales del cambio de paradigma en los nacimientos. Y con ella resurge también la partería en una comunidad que albergó muchísimas familias y hoy existe. Ellas tienen una casa de partos y como su clínica en realidad, donde ellas asisten las embarazadas, uh-huh, y las mamás posparto. Este libro, Partería Espiritual, fue escrito en su primera edición en los 70s, y bueno, ahora está traducido a 12 idiomas, al alemán, al holandés, bueno, al español, a través de Mujer Sabia Editoras, que es una editorial argentina, o sea que la habla hispana se lanza en el 2007 y esta es la reimpresión de la primera edición. ¿Y dónde se puede conseguir este libro? El libro, bueno, es nuestra, o sea, una iniciativa de parteras. Uh-huh. ¿De parteras de la asociación de ustedes? No, la editorial Mujer Sabia es un emprendimiento que comencé con Sonia Cavia. Ajá. Uh-huh. Después, bueno, Sonia es una mujer muy versátil, que está involucrada en muchísimos proyectos. Sí, la invitamos a Sonia para hablar de esto, de esto, de esto, de esto, y hacemos un listado. Entonces, bueno, como está con muchas cosas, la reimpresión, es una gestión que estoy haciendo con Belén Weber, uh-huh, que está acá, es una compañera, otra partera, uh-huh, porque, bueno, ya era como imparable los pedidos, claro, y los reclamos, porque Partería se agotó en el 2011 y por los costos de imprenta que faltaba, claro, no se podía reimprimir. Reimprimir, sí, sí, lo sabemos. Y bueno, conocemos algo de costos de imprenta. Sí, tremendo. Tremendo. Sí. El tema es que, bueno, de España, Puerto Rico, Costa Rica, bueno. Claro, una, sí. En todo el mundo. Pedidos internacionales, digamos, claro. De hablas. Hispana. Hispana. Uh-huh. Mucho reclamo, reclamo, reclamo, mail. Y todo era esperemos, esperen. Claro. Hasta que empezó a hacer colaboren. Hasta que fue ya imposible. Y Ainamey tirándonos de las orejas también. Incluso, bueno, sale en el documental, hace una especial mención a la edición española de, bueno, de Argentina. Qué bueno. Y el documental se llama Historia de Nacimiento, Las Parteras de la Granja, porque estas mujeres, dentro de esta comunidad, querían tener hijos, y dentro de las revoluciones hippies, ¿no? El tema del amor, de la no violencia, de los partos con sus compañeros, sin medicalizarse, estas mujeres las drogaban y las dormían por completo, entonces les practicaban forceps, unas tremendas episiotomías, y después les costaba mucho reconocer a sus hijos, bueno, maternar, y quedaban también con muchas secuelas, ¿no? Claro. Entonces empiezan a parir en sus casas, pero asistiéndose entre ellas y con la colaboración de médicos amigos. Entonces empiezan a darles como enseñanzas de determinadas situaciones, como qué hacer si el bebé nace enroscado con el cordón, qué pasa si tienen un sangrado importante posparto, qué pasa. Entonces, con esas primeras herramientas y después estudiando y viajando, empezaron a formar cada vez más y más y más parteras, y ahora es como la Meca, digamos, es un lugar en el mundo que tiene una historia profunda en relación a la partería y a los nacimientos. Y estas mujeres sabias siguen asistiendo, o sea que son además unas maestras, canosas, bueno, de pelo largo, bueno, que siguen acompañando mujeres, atienden bebés de cola, mellizos, son muy, muy diestras y también enseñan a nuevas parteras y parteras del mundo. Incluso Ainamey Gaskin difundió una maniobra de parteras tradicionales de Guatemala, que es para cuando los bebés se traban de hombros cuando nacen, que puede terminar siendo algo muy, muy, muy, muy grave, muy grave. Y en una maniobra que lleva su nombre, que es la maniobra de Gaskin, que resuelve muy, muy rápido este problema, casi sin dejar secuelas, secuelas o de aumentar los riesgos para el bebé o la mamá. Así que, bueno, la chapa del relanzamiento del libro es mostrar este documental. ¿Que cuándo va a ser esto? El sábado. Este sábado. Este sábado 12 de abril, a las 5 de la tarde. La idea es ser puntual con la proyección porque dura 90 minutos. Claro. Y después, bueno, el libro yo lo quería traer y en el apuro con Félix, los pañales, la hora, el subte. Porque además de todo está puérpera, Marina, porque parió en febrero. Enero. En enero. El día del cumpleaños de mi padre. Claro. Sí, y bueno, en el revoleo, que la sube, que la llave, que la no sé qué. La vida. Salí corriendo y no traje el Partería Espiritual, pero se lo conoce mundialmente como la Biblia claro, de las parteras. Es bellísimo, está lleno de fotos hermosísimas, de ilustraciones, mucha sabiduría, y hablan de cosas fuertes que son tabú en relación a los nacimientos, como niños con problemas de salud, niños que deciden partir, uh-huh, adopciones, pero desde un lugar, de corazón a corazón, que te es fácil hasta de digerir, ¿no? Esos temas que son muy esquivados, ¿no? Claro. ¿Y dónde es, Mari, el evento? No me acuerdo bien, la dirección es Quintana. Hilarión de la Quintana. 1540. Sí. 1540. Hilarión de la Quintana, 1540 en Florida. Vicente perfecto. Vicente López. El sábado, entonces, a las 17. A las 17 horas puntual. Y si alguien quiere conseguir el libro, ¿hay algún mail, algo? ¿Cómo es? Si no puede ir alguien en ese momento. Por Facebook es fácil, porque es por Marina Lembo, perfecto, o Belén Weber con W y B larga el apellido. Perfecto. Marina Lembo, Belén Weber. Nos perfecto, directamente con ustedes. Sí. Buenísimo. Tenemos pedidos desde el interior del país, así que nosotras queremos el nuestro, ¿no, Mariela? Por supuesto. Sí, hicimos una preventa mientras el libro estaba en el proceso de impresión y, bueno, fue así un aluvión de pedidos y de pedidos del exterior, claro, que estamos frenando. Claro. Sí. Hasta que llegue el evento del sábado con el relanzamiento y bueno, ahí sí, partería espiritual para todo el mundo. Sale para todos. Bueno, qué bueno. Genial. Todos. Sí. No, genial esto de nada, de poder organizarse por ahí en puntos lejanos para hacer compra colectiva y sí, aprovechar total, el envío. Totalmente. Tal sí, cual. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, para conseguirlo se contactan con Marina Lembo o con Belén Weber, que es WEBLARGAER. Sí. A través de Facebook. Y si no, este sábado a las 5 de la tarde en Hilarión de la Quinta. Ana 1540 en Florida. Uh-huh. Y si no las contactan a ustedes. Si no nos escriben a nosotras. Sí, bueno, desde ya en lo que podamos dar una mano, sí, en la difusión y en, no sé, en ser punto, sí, de distribución, lo que necesiten. Sí. Sí, es está un buenísimo libro que, bueno, tengan que en cuenta que las Casillas ahora viajan a La Plata y a Rosario. Nos vamos a Rosario y nos vamos a Salta. Nos vamos a Salta en octubre. Porque es verdad. De Salta ya tenemos seis libros. Seis. Pero en octubre, bueno, nos vamos. Van a tener que esperar. Pues lo esperan octubre. Y lo entregamos nosotras en vivo. Sí, pero sí, en lo que podamos ayudar en la difusión y demás, cuenten con nosotras, obvio. Es que además realmente te transforma la cabeza. Yo ese libro, cuando lo tuve en mano, lo compré por Mercado Libre, así, de estos yanquis. Me salió creo que $2 el libro usado, de los 70s. Me salió más caro el envío postal que el que libro. El libro, sí. Y fue una emoción y a medida que lo iba leyendo era, este libro tiene que estar en español, este libro, porque está lleno de sabiduría y te abría un montón la cabeza. Sí. Y fue el efecto que seguí viendo en las otras, qué personas, bueno, que lo leían. Qué bueno. Y no solo... Para parteras, me parece, y parteros. Sí. Digo que está bueno, como es un libro que tiene toda una parte para por ahí, para nosotros, para los parteros, para las parteras, pero también tiene un libro que cuando uno está embarazado o le gusta el tema... me parece que también está piola porque hay mucho testimonio, mucho relato de la gente que parió y pasó esa experiencia, así que es para todos en serio este libro, como para leerlo, para conocer un poco de la historia de ella, que es alucinante, pero también para leer sobre embarazo, nacimiento, y para las parteras por ahí que nos están escuchando y que están en la facultad, es un libro que estaría bueno empezar de a poco a introducirlo en la facultad. Sí, bueno. Sí, en Holanda es parte de la carrera, es parte de la bibliografía obligatoria de la carrera de parteras. Qué bueno, o sea que es un material para tener. Es sí, un material sí, que es vale muy la pena bonito, tener. Es muy, muy, muy, muy bello. Muy, muy bonito, muy qué bonito. Qué lindo, sí. Qué bueno. Qué y bueno. También siento que como mujeres, como parteras, parteros, ¿no? O familias, también te lleva a conectarte de nuevo con esto de la esencia de la partería, que es esto de... que su título lo dice, ¿no? Partería espiritual, donde todas estas mujeres hablan desde sus saberes propios, más también sus saberes ancestrales y toda la magia y la espiritualidad en torno a los partos y los nacimientos. Claro, recuperar el linaje, digamos, ¿no? Que está como tan perdido. Sí, qué interesante. La sabiduría del cuerpo femenino y de cada bebé, ¿no? En cada momento del proceso, del parto y del nacimiento, que están tan mágicamente explicados en el libro, de una forma sencilla. De hecho... hay mujeres que se copan con esta idea de le llamamos ráfagas y no contracciones, ¿no? Porque ya como la idea de la ráfaga es distinto y eso es algo que se toma de ahí del libro y es maravilloso. Bueno, genial, les agradecemos un montón que hayan venido hasta acá, desde allá, desde el Gran Buenos Aires Norte, subido los 4 pisos por escalera. Sí. Y bueno, ya saben, para ver este material con el documental y todo, entonces el sábado, y si no, para encargar el libro, las buscan a las chicas en Facebook. Bueno, muchas, vamos a hacer un programa más largo, sí, chicas, por favor. Se lo dije ayer a Marina, por esto favor. Era así como para difundir esto, pero sí, sí. Lo vale, pero tienen un montón para compartir, está buenísimo. Tal cual, sí. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Casildas. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Pachamama. Bueno, muy bien, estamos acá reacomodándonos. Lo veo a Félix a través del vidrio, es una cosita es muy hermosa. Bello, es muy bello. Y me preguntó por Frida. Yo tuve que medio como que ubicar a Félix. Le dije, pará, que le gustan las viejas porque... Mi hija tiene 5 meses recién. No, no te pongas en ese plan. No te pongas en ese plan, deja que la niña experimente. ¿Así arrancamos con la paternidad, Francisco? Sí. ¿Por dónde quedó el papi progre? Que no, yo pensé no, que... No, pobrecito, una presión entre Frida y él. Si no, paren. Pobrecito, sí. Las dos presiones. No, yo tener... creo que ellos programan una cesárea. Eso sí, para ir sí. En contra de los padres, sí, se programan la cesárea. Con los dos papás fanáticos que tienen, por... Che, me olvidé de decir que para contactarse con nosotras lo pueden hacer desde el Facebook. Te pusiste nerviosa pidiendo disculpas y te olvidaste. Es que me sentí tan mal después. Muy bien. Las Casildas en Facebook, enredo@lascasildas.com.ar. Y si no, @lascasildas por Twitter, que... Que también es una vía de comunicación súper exitosa. Sí, no dominamos el Twitter. No, el Twitter no. Y nosotras no. ¿No querés manejar el Twitter, Fran? Te veo. No manejo el Facebook. Maneja, dale. Sí, quiero mandar dos besos, puede ser. Obvio. Uno especial a Alan, que sé que me está escuchando. Mandado. Otro lado, que recién me llamó y me dijo me mandó un mensaje con unas palabras muy lindas. Muy bien. Y otro que también nos toca, en particular a los tres, a Ámbar, que hace un año estaba naciendo. Chiquita, es verdad. La hija un beso de para Delphi, Delphi Medeot, un beso que ha hecho Delphi. Campañas para las Casildas. Una grosa, Delphi. Fue el tapa de nuestra revista, Ámbar. Sí. Hermoso. La amamos a Delphi. Qué bueno. Así que nada más. Muy besos, bien. Besos. Enviados los besos. Y estamos acá con Belén, la creadora, organizadora, alma mater de las chamanas. Belén, qué Buenas bella tardes. Estás. Ay, gracias. Qué bella, está radiante. Está cada vez más linda. ¿Qué estás consumiendo, Belén? Y no te puedo contar. Después te digo. No quedaría bien al aire. Estás muy linda. Muchas gracias. Bueno, bienvenida. Gracias. Y arrancás ahora de nuevo ya el sábado también, ¿no? El domingo. El domingo. Bien, okay. Que no se superpongan las actividades. Segundo domingo de cada mes estamos en San Telmo. Segundo domingo de cada mes. Las chamanas en Ay Carmela, que es una casona autogestionada. Es divino el lugar. Que está en Balcarce y Humberto Primo. Uh-huh. Estamos ahí funcionando hace un año. Bueno, ¿y a partir de qué hora están? A partir de las 13 hasta las 19. Perfecto. Bueno, ¿de qué va? Contanos de qué va el proyecto, hace cuánto que surgió. Bueno, Las Chamanas surge como todo en mi vida, a partir de las propias necesidades, después de estar participando de un taller de crianza muy bueno que recomiendo de las Casildas. ¡Ay, mi vida! Cuando arrancaron. Nos gusta traer gente que nos claro. Tiene flores todo el tiempo, ¿verdad? Obvio. ¿Sabés cómo circulan los sobres acá? Escúchame. Y bueno, como empoderándome de a poco, transitando un puerperio súper doloroso, pero súper mágico en todo sentido, y siendo único sostén familiar, bueno, decidí arrancar con este emprendimiento. Obviamente que sola no estamos nunca, que también eso lo aprendí con el tiempo, que es necesaria la tribu para todo. Y bueno, también para trabajar, uh-huh. Para trabajar colectivamente y básicamente algo que nos reditúe también económicamente. Totalmente. A las mamás. Entonces dije, bueno, si yo empiezo con mis cosas, con mis emprendimientos, vamos a juntarnos con otras mujeres que están en la misma situación, madres o no. Y bueno, y así surgen Las Chamanas hace un año atrás. Justo con una primera experiencia en sobre la calle Belgrano, ¿era? ¿O sobre Independencia? Independencia, sí, en un centro cultural... Uh-huh. Que, bueno, después de hacer nuestra primera feria, hizo como su propio negocio del lugar y nosotras nos quedamos... Les mostraste el camino, Belén. Exacto. Y bueno, pero bueno, todo lo malo tiene lo bueno. Claro, que apareció Carmela, apareció Nacha, que es quien está al frente de esa casona, donde pueden también disfrutar de un montón de otras actividades ahí durante la semana. Y bueno, está bueno porque de eso se trata, de autogestionarse y de seguir siempre para adelante, siempre buscando la beta artística de cada uno. Yo no sabía que mis manos servían para algo hasta que encontré Las Chamanas. ¿Cómo que no sabías que tu mano? Bueno, pero empezamos con... ¿Recibiste a tu hija? Bueno, sí, no es poco. Eso fui testigo de eso. Claro, eso hay que aclararlo también, porque ella estuvo en un grupo de crianza. Nuestro, de las y la asistió parió. Sí, esto es todo un cuenta? Negocio, querida. Todos se relacionamos con la maternidad. Nos gusta este círculo. Bien endogámicos somos, ¿viste? Está bien. Nos autofagocitamos, eso sí. No, pero está bueno porque eso es empoderar, eso es darle confianza a la mujer en todo sentido. Sí. Yo la verdad que uno desde el lado de la organización es una cosa, pero de empezar a laburar con las manos, artesanalmente hablando, cuando te dicen que cura el alma, es verdad. Hasta que no lo viví. Qué bueno, qué lindo. Está buenísimo. Y digamos... ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Qué? Pará. Ah, perdón. No. Es el cable del micrófono. Ah. ¿Estoy bien? Juli no se escucha. No, pregúntale mientras Frank que lo acomodamos. No, decía, ¿qué podemos llegar a encontrar para la gente que no haya ido nunca? Bueno, tenemos de todo. Somos más de 20 mujeres, donde, bueno, pasa de todo. Hay tejidos, hay origami, de la mano de Laura y Vicky, que están siempre. Los bordados de Marcia, que nunca faltan también en la feria. Y tenemos de todo. Ropa artesanal para niños, para adultos, comida saludable, tanto vegana como no vegana. Bueno, hay de todo, qué sé yo. Hay de todo, atrapasueños, hay de todo, mates, lo que quieran encontrar en una feria, ahí está todo hecho con mucho, mucho amor. Y sí, ahí, además, ¿seguís este año con los talleres y las charlas? Sí, porque... igualmente quería contarles que próximamente, todavía no tenemos fecha, pero a confirmar, lo que vamos a empezar a hacer este año con las chamanas son especiales de maternidad. Ah, está bueno. Entonces va a ser una vez cada tanto, los días sábados, se van a reunir ahí las emprendedoras, más que nada del rubro de maternidad, donde también vamos a incluir los talleres para embarazadas y madres. Esa beta nunca va a faltar en mí, yo siempre Buenísimo. Voy a estar. Y sí. Ahí está, José. Y, digamos, me imagino que hay como una filosofía detrás de esto. Si vos tuvieras que definir como cabeza del proyecto, digamos, ¿qué es ser una chamana? ¿Qué dirías? Ser una chamana es ser una mujer poderosa en todo sentido. Eso, más que nada, eso es ser chamana, que te sale de adentro en realidad, no hay mucho para explicar, es siempre tener garra e ir para adelante, que podemos, digamos, salir adelante de diferentes situaciones y que el trabajo forma parte de todo esto, que no lo veamos como algo, como se toca la economía, no claro, lo ves como algo malo. Solo o sea, que no es solo redituable a nivel económico, sino que también te aporta desde otro lado. Absolutamente. Uh-huh. No vivimos de las chamanas, claro, pero nos ayuda muchísimo, uh-huh, pero absolutamente lo que más prevalecemos son los vínculos y la gente que vas conociendo. En un año pasó mucha gente por las chamanas y les puedo asegurar que si hay una palabra que puede definir este año es aprendizaje, absoluto. Claro. Qué bueno. Uh-huh. Así muy que bueno. Están invitadas a ver el Facebook de las chamanas. Claro, que también para emprendedoras que quieran, exacto, sumarse. Todas y todos. También están invitados los varones. Muy bien. Ah, pueden participar, sí, también. Pueden participar. Los chamanos. Chamanas, los chamanes, y chamanos. Los chamanes. Está muy bien. Chamanes. Chamanis. Hay chamanitas también. Sí, hay chamanitas. Eso. Tu hija es una de mi ellas. Mi hija es una, sí, de ellas, que me dijo que le mando un saludo, así que ahí va para Nayibe, que ella hace macramé. ¿Cuánto tiene ya? 11 años. Está muy grande. Por favor. Estaríamos envejeciendo de manera muy prematura. Cielo ya tiene 2 años, Cielo, casi no. Medio. No. Me voy. Tengo que contar la anécdota de la edad de Cielo en nuestra revista. Porque Cielo estuvo en un par de notas ya en Enredo. Sí. Y en una revista, en una revista tenía 2 años y en la otra tenía 1. Una cosa así, le erramos con la fecha. Igual el error fue mío, que soy la madre. Yo puse mal la fecha. Me muero. Y Valeria me decía, pero y las responsables de la revista, bueno. No, lo palabra. Más gracioso es que Vale Basinger, nuestra compañera, me decía, no puede ser, Cielo no es tan chiquita, porque ya nació. Pero Belén me dijo eso, digo, es la madre, ¿cómo no vas a entender? Y no, la madre puérpera, olvídate. No estaría sabiendo la edad de, bueno, muy bien. Bueno, entonces, repitamos, ¿están qué sábados? Segundo domingo de cada mes, así que estamos este domingo 13 de abril en Balcarce 1090, que es Balcarce y Humberto Primo. Perfecto. A una cuadra de Plaza Dorrego, corazón, sí, de San Telmo, uh-huh, de 13 a 19 horas en Ay Carmela. Perfecto. Los sábados van a ser los especiales de maternidad, ¿cuándo se organicen? Que todavía... Exacto. Más muy... info en ferialaschamanas.com.ar. Muy bien. Buenísimo. Bueno, y también, Belén, sabes que con nosotras podés contar que... Totalmente. Que estamos sigamos ahí haciendo más revolución silenciosa. Sí, tal hagamos cual. ¡Ay, ruido! Qué linda, oh, es! La quiero, sí, y te tira ahí el eslogan del fondo. Sí, obviamente. Qué bueno, qué bueno. Sí, ella siempre está ahí, nada, al pie del cañón, ayudando. Bueno, nada, y seguimos ahora con una canción y nos acomodamos un poco. Recuerden, entonces, el domingo, a partir de las 13, en Ay Carmela, en Balcarce y Humberto Primo, las chamanas para comprar cositas lindas, comer rico y pasar un momento agradable entre mujeres y varones copados. Gracias, chicas, ¿eh? A vos. No, gracias a vos. Rompiendo el cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Ya llega la columna de espectáculos para enredarnos y divertirnos en el aire. Bueno, no recordaba el nombre del tema de Manu Chao que no, acabamos... No, que aparte todo el tiempo repetía el nombre, Manu, me llaman calle y me... ¿Cómo se llama el tema? Bah. Claramente no lo estaba escuchando. La mayor, la mayor. Nada, era Manu Chao, bueno, un tema muy lindo supongo, no lo escuché. Bueno, ¿y con quién estamos? Con Eugenia. Hola. ¿Cómo está? Bienvenida. Ay, me muero. Yo le pongo el efecto de sonido, así bien incorporado. Bueno, hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Yo muy bien, subí 4 pisos de escalera, soy solo sudor, pero como es radio no se nota. No, claro. Sí, no nos seguimos atentos, las caras. Ojazos lo de Eugenia. No, que y, la voz, por... y la voz. Y la voz que le pongo de Eugenia. Hoy tenemos guerra de ojos entre Belén y Eugenia. Ay, ay, ay, sí. Sí, sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Como les prometí, les conseguí un montón de promociones, descuentos. Pero como sos grosa, que van a quedar acá, de la vida. Sí, para los oyentes. Hola. Para los oyentes de Enredo en el Aire, militado muy promociones, bien. Así que les voy a contar un poco. No queremos saber todo lo que has hecho por la No, no, es que eso no te lo voy a contar. No, nunca. En privado. Un secreto de sumario. No importa, el resultado es uno y lo tenemos aquí. Bueno, les paso a contar rápidamente Dale. Todo lo que estuve haciendo. No, igual estás muy agitada, tranquila. Sí. No quiero que te dé una CV acá. Quizás sí, pero... Tenemos muchos invitados y muchas invitadas, pero tampoco para que corras y te quedes sin aire en el camino, no es necesario. Pero, bueno. Entonces... Es real lo de las dos horas que ya estamos, ¿verdad? Sí. Me prometieron a Valeria, no la veo, no, el otro día no, me llamó. Vale, dijo, va Fran, me da miedo, no voy. Vale viene cada 15, sí, es así vale. El arreglo con ella. Fea la actitud de Vale, no critica mi peinado, me corté, ya dejé de ser el mono Mario. El mono de Capanga, es genial. El mono de Capanga, quiero decir, perdón. Hay que, bueno, claro, pero lo que pasa es que Fran no es famoso para el mundo, porque digo, hay que mandarlo a los parecidos de TBR. Pero ¿no vos es decís... famoso para el mundo? ¿Decís? No sé. El otro día me censuraron el otro parecido que tiró Baradel y Hugo Varela. Leo me dijo que no se parecen para nada. Sí, pero Hugo Belén dice claro. Que no, tampoco. Hugo es más sí, para mí sí. Votemos. Bueno, no, pongámoslo en Facebook. Hugo Varela. Claro, y Fran sería tan chiquito que no conoce a Hugo Varela. No, Fran tiene mi edad. ¿Qué edad tiene, Fran? 3-2. No, mucho menos. ¡Ah! Y lo mandé con placenta, entonces parezco mucho menos. Ese es el secreto. No, digo, porque estamos yendo muy rápido para 2 horas, ¿o no? No, bueno, pero no sabes la cantidad de gente que viene. Hay una cola de gente. Hay una cola de gente afuera y te tenemos puestas todas las ¿Sabes qué pasa, Fran? Francisquito, ¿qué? Teníamos tanto pánico de que te salga un parto en el medio y nos quedemos sin programa. Todo es posible, es posible. Es que puede suceder ahora. Obvio, por eso. Lo llaman y se va. ¿Qué va a se hacer? Quedan con los ojos de Eugenio y con los ojos de Belén. ¡Epa! Muchas miradas. Sí, sí, total. Muchas miradas. Bueno, estarías en condiciones de hablar. Ahora ya está, te remamos. Te remamos para que bajes un tal. Gracias, chicos. Ay, me manejaron mi energía muy bien. Estoy muy tranquila ahora. Bueno, les paso a contar las obras que estuvimos viendo y las promociones que tengo para los oyentes desde Enredo en el Aire. Bueno, así que por Facebook quiero que siga la cola ahí. Hay que tomar nota y ponerlo en Facebook. Porque... ¿Obras claro. de teatro? Obras de teatro, mirá. Así es, mi columna es de espectáculos, ¿qué tal? Hola, ¿cine? Porque estás justo al lado de una persona cine adicta. ¡Ay, para qué! No, no, mirá, dice, yo soy se dice cinéfilo. Cinéfila, yo soy o bueno, vos cinéfila, el cinéfilo. Bueno, perdón, perdón. Bueno, eso. ¿Sola contigo, la de Sbaraglia? Excelente, ¿eh? Excelente para recomendar. Con una chica española, ¿no? Sí, que no sé quién es, a Violeta le encantó. Uh-huh. Iba a venir hoy con Frida y Viole. Era chiquita. Y las familias ensambladas no es para otro día de martes, pero a veces son complicadas. Esas cosas en público no se dicen, perdón. Francisco, hay que ser políticamente correcto. No, favor. Soy cero políticamente correcto. ¿Para qué viste? Bueno, esa película está muy buena y ahora por ella cedí a series y nos estamos poniendo al día con Breaking Bad. No, morís. Tremenda. Morís. Es adicta, hablando morís, de morís. Adicción. Es recomendado. Bueno, Alan, de hecho, la vio y se la vio entera. Se la he recomendado. Es zarpa. Es divina. Nadie te estaba escuchando. Muy rápida. ¿No estaría saliendo al aire? Por momentos. Nadie escuchó eso. Sí, ahora sí la escucho. ¿Vos? Yo las extrañaba desde diciembre. Así que durante todo el verano, pelopincho contestando a las embarazadas, aparte, me puse al día con todas las películas de los Oscar. Si hay que criticar o hay que opinar de esas. Bueno, ahí está la columna de cine, lo tenemos al especialista porque me pasaste el trapo. Yo mientras que me espero los llamados de las embarazadas, miro películas. Miras películas, está muy bien. Bueno, no, yo mientras teatro. Cuido a mis hijas, voy a teatro. Y bueno, más o menos parecido. Bien. Así que bueno, fuimos a ver poquitas obras. Yo les prometí ver muchas, pero bueno. Hay otras prioridades, ¿vio? Bueno, les cuento. Hay una obra que se llama... Ah, te cuento esto. Dale, es sobre teatro under. No esperes, viste, la pluma y la... No, no, eso no nos gusta. La de plata me dicen que está... No, vamos. Nosotros vamos a... Apostamos por el teatro independiente. Está bien. Claro, sí. La idea es apoyar un poco desde acá. Bien. A que la gente... Tal Bafisi ahora también. Bueno, sí. Creo que sí. No estaría sabiendo. ¿Sí? Pasó. Ah, sí, no sé, ¿cómo sí. sabe, che, de todo? Sí, murió el micrófono. Sí. Tengo varios papás que acompañé que proyectaron. Y... Ah, muy bien. Eso, perdón, me corro. Bueno, les sigo contando. Mientras Dale. Tanto, hay una obra que se llama Pollera Pantalón, de Lucas Lagré. Esto es los sábados a las 11 en el Teatro La Tertulia. ¿Saben dónde queda? No. En el Abasto, cerca, por ahí, en Gallo 826. ¿Sí? Perfecto. Entonces, les cuento más o menos, ¿qué van a ver? ¿Qué van a ver el sábado? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos al teatro. ¿Qué vemos? Pollera, pantalón. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar ahí? Bueno, bueno, es un viaje. Un viaje a otro planeta. Te cuento en esta obra, Lucas Lagré, que es el director y que además actúa muy bien, habla sobre la mujer, el hombre, esta dualidad, por momentos la mujer, por momentos el hombre, encierro, afuera hay una enfermedad que ataca a los hombres. Ella decide transmutarse en hombre y en esta decisión se cuelan las oscuridades de una mujer en conflicto consigo misma. ¡Ah! Wow, fuerte. No, te digo que vas y te... Mira, si el teatro para algo está, es para transformar a uno como espectador que va a verlo, esta obra realmente te deja así. Por momentos, no, nadie vio la cara. No. O sea, la gente escuchó un silencio. Cara eso de anonada, ponele. No, estaría haciendo radio, si vos acordate de eso. Bueno, entonces es cara de asombro, güey. Hay bueno. Radios actualmente, perdón que me meta, yo no soy muy de la tele y de la radio, pero hay radios que también... Transmiten en... Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para todo, Euge. Todo vamos. Lo hay. Sí, ¿te acordás que una vez fui a un programa y me si dijiste... Si no, ay, de contacto, se pueden hacer las webcams. Yo soy fanático de Juli Sablo, por eso las sigo a todos lados. Bueno, la entrada sale 80 pesos. No tiemblen, no tiemblen, porque tenemos una super promo para nosotros, dos entradas por 100 pesos. ¡Epa! Vale, muy bien. Bueno. Pollera, pantalón, lo vale. Lo vale, o no. Es cómodo, ¿vos aparte. ¿Vos curtís pollera, pantalón? Sí. ¿Sí? Sí, sí, yo sí. Bueno, después lo vamos a publicar en el Facebook, dale, a ver quién se suma. Perfecto. Otra obra se llama A Toro o Nada. A toro, a toro o nada. Es un toro, ¿no? Es una comedia, sí. Y es justamente uno de ellos es un toro que es llevado a la ciudad para ser asado. El tipo, ¿no? Va a ser asado. Lo que pasa es que, sí, tiene cuernos. Muy gracioso. Y tiene un narito acá, en la nariz. Ya veo el de toro, ¿me entendés? Está buenísimo. Es una comedia que está buena porque es literal en ese sentido. Pero de lo que habla, bueno, hay unos, es una oficina, hay unos empleados que se matan, ¿viste? Martina es la hermana de Martín, pispea las cámaras de seguridad. Bueno, cuestión que al toro lo quieren hacer asado y el toro dice nada. La entrada, bueno, es el mismo teatro, en la Tertulia, ahí por el Abasto, Gallo 826, la entrada 80 pesos. Y para las chicas y chicos que escuchan Enredo en el Aire, tenemos un 2x1 en boletería. Vamos todavía, el grupo en un por otro. ¿Y esta cuándo está los viernes? ¿La anterior qué días estaba? La otra, la de pollera pantalón, está los sábados los a las sábados. 23. Perfecto, y está los viernes. Y esta está los viernes 23:30. Ajá, un poquito tarde, pero bueno, dormís a los chicos. Es viernes, estás durmiendo, sí, y te vas está. Con tu chico. Y tengo algo de música que vos me pediste. Muy bien. Lo pedís, lo tenés. Yo pido, ella dignifica. Hay un lugar que se llama Los Chisperos, ¿lo conocen? No. ¿Dónde? Está buenísimo, en San Telmo, cerca de... De las Chamanas. Las Chamanas. De Carmela. Muy cerca. Carlos Calvo 240. Carlos Calvo y Paseo cerca. Colón. El viernes 11 de abril, o sea, este viernes. Este viernes. A las 9:30 toca Las Orillas y Dúo Cardoso. ¿Sí? ¿Conocés Las Orillas? No, para vos estás hablando De los del grupo cubano. Sí. No, él está hablando de Orillá, el grupo cubano. Es otra no, cosa. O sea, sería pero está otros, bueno. Capaz. Es música rioplatense. Las Orillas lo que busca es interpretar, a partir de las diferentes obras tradicionales y contemporáneas, el entrecruzamiento cultural de nuestra música ciudadana rioplatense. Muy bien. De allí la expresión fiel de distintos géneros, tango, milonga, candombe, murga, porteña y uruguaya. Me encantó. Interpretan obras que unen a Buenos Aires y a Montevideo y miradas sobre estas ciudades que nos representan en el sentir cotidiano en nuestra mística musical. Me encantó. Wow. El viernes a las 9 de la noche. Qué lindo, ¿te dan ganas de ir? Sí. Está Matías Bulgarelli en guitarra y arreglos, Bárbara Aguirre divina en voz, no sabes la voz que tiene, y Bernie Santiago, un amigo en percusión y voz. La entrada, chicos, 40 pesos, no, una ganga, nada, pero solo para los oyentes de Enredo tenemos una super promo especial. A ver. Una entrada free. Una entrada gratis. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Todavía! ¿Pagas 40 mangos si vas con tu pareja? A ver. Yo lo que te digo es una entrada free. Te invito a vos. Te venís conmigo, pagamos 20 pesos cada una. Amiga querida, a ver. ¿Qué hiciste para conseguir tantos descuentos? Dale, contame. No, bueno, en este caso Dani es amigo. Es un secreto profesional. Ella no puede contar eso. Mira, si vos estarías en teatro, ¿no me das una promo para un programa que estoy haciendo en radio? Te doy todo. Bueno. Así lo consigo, de onda. Muy bien, ¿cómo llega grosa. La gente a conseguir esos descuentos? No me lo vamos claro. a hacer por muy Facebook. Bien. ¿La sí, movida? Ahí pusimos que los que quieran o las que quieran descuentos y demás nos mandan un mail a enredo@lascasildas.com. Siempre y cuando después también cuenten en Facebook o nos manden un mail contándonos qué les pareció, cómo estuvo. ¡No! ¡Mira quién veo ahí! El Kaiser. Ay, a mí me dio miedo. Bien, bien. Me asusta. Bueno, así que están ahí disponibles. Pero vamos, chicos. Tenemos y si cosas no se suman ningún oyente, va alguno de ustedes. ¡Oh, Dios! No, sí, sí, sí, muy bueno. Y mucho los invito a visitar mi página de crítica teatral, Máscaras en el Aire, casualmente. ¡Epa! ¿Viste todo? Era, no. Estamos así súper conectados. Máscarasenelaire.blogspot.com. Ahí vamos a estar comentando sobre estas y muchas obras más. Gracias. Bueno, gracias, Euge. Muchas gracias. Nos estaremos escuchando próximamente con más cositas. Y ya saben, si van, después nos cuentan. Por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Bueno, genial. El tema de recién era de Non Palidece. No me pidan nombres. No me pidan nombres de los temas porque no lo voy a lograr. ¿Eh? ¿Cómo? Nuestras ideas. Nuestras ideas. Buen nombre para el tema. Y estamos acá con tres compañeros que vinieron a visitarlos. Son compañeros que comparten el espacio con la Radio Semilla acá en el IMPA. Ellos están trabajando en el espacio de salud que tiene IMPA ya desde hace bastante tiempo. Hola Pato, hola Majo, hola Virginia. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Bueno, primero quiero que, estaría bueno que cuenten, no sé si vos, Pato, que por ahí sos el coordinador y con ellas me aboco a crianza comunitaria. ¿Coordinador? ¿Quién te dijo? ¿No? No, pero de Fútbol Sofía. De Fútbol Sofía, me encantó Fútbol Sofía. Tampoco sería coordinador el rol, pero bueno. Bueno, cuenten un poco de qué va este espacio. El espacio de salud. De salud, exacto. Bien. ¿Quieren que arranque yo, Dale. Chicas? Bien. Por ahí, brevemente, haciendo un toque de historia, en IMPA funcionó históricamente una enfermería en la planta baja, en la entrada que está justo al lado de la entrada principal de la fábrica. Posteriormente, el gobierno de la ciudad puso un centro de salud oficial dentro de lo que es el Sistema Público de Salud del gobierno de la ciudad, que era el CESAC número 23, que funcionó como un centro de salud público hasta el año 2009, que con la orden de desalojo que tenía IMPA en ese momento, el gobierno de la ciudad decide dejarlo, hace que cese en sus funciones, y quedó como prácticamente abandonado, digamos, se cerró la puerta y quedó así hasta el año pasado, básicamente, que en realidad a fines del 2012 la fábrica, los trabajadores empiezan a discutir acerca de la necesidad de reabrir el espacio, se hace una convocatoria hacia finales del 2012 y a comienzos del año pasado se empiezan a realizar encuentros entre aproximadamente 50 personas que se acercaron a partir de esta convocatoria, proveniente de diversos espacios de la salud, de militancia, generalmente conformado más que nada la mayoría profesionales o estudiantes de alguna de algún tema de la salud. Uh-huh. Después de las discusiones, bueno, se fue acotando el grupo. Actualmente somos 10 quienes conformamos el espacio de salud. Que bueno, desde el año pasado venimos como tratando de discutir y sentar como las bases del funcionamiento y la idea que nos claro. interesa darle nosotros a ese espacio. En principio nos gustaría no reproducir quizás las lógicas que tienen las instituciones públicas o privadas de salud en general, digamos, uh-huh. donde nosotros por ahí observamos una cuestión que se llama modelo médico hegemónico, donde hay un verticalismo y una jerarquía en la relación entre las personas que tienen como quizás el saber científico, uh-huh. por decirlo de alguna forma, y las personas que no lo poseen y que van quizás simplemente a atenderse o a buscar una respuesta, sino que queremos pegarle alguna vuelta. Obviamente, como espacio de salud, la intención es que se puedan resolver problemáticas de salud de las claro. personas, pero en la medida de lo posible pensar estrategias y formas de funcionamiento que permitan buscar soluciones colectivas a los problemas que vayan surgiendo. Entonces estamos un poco con ese desafío y a partir de ahí, bueno, fuimos creando distintos espacios uh-huh. que tienen como ese objetivo, digamos. Y en la actualidad, así el vecino o la vecina que se acerquen al espacio, ¿qué encuentran? Bien, actualmente tenemos tres espacios, uh-huh. consolidados. Uno es el de colores primarios, que bueno, después Majo seguramente nos va a contar bien cómo es que funciona. Uh-huh. Fútbol Sofía, que es un espacio de fútbol que funciona los días sábados, y después está el taller de musicoterapeutas, que en realidad tiene como una dirección un poco más apuntada a lo que es formación, taller de formación, porque Vir seguramente nos va a poder contar mejor cómo. Es un seminario de formación para musicoterapeutas. Ah, perfecto. ¿Y esto de Fútbol Sofía, cómo es? ¿Que es un espacio para jugar al fútbol o...? Bien, un interés de algunos de los que estamos en el espacio de salud es que nos gusta el fútbol, así que nos pareció veníamos como con esta idea de armar algún espacio de fútbol de fútbol barrial, si se quiere, ajá. desde hacía mucho tiempo, y nos pareció que IMPA era un buen lugar para ponerlo en práctica. La idea es jugar al fútbol, nada, divertirse, consideramos que lo que nos genera alegría es saludable, que el fútbol nos genera eso, aparte es deporte, el deporte en ese sentido también consideramos que es muy saludable, y que a partir de jugar al fútbol se genera algún espacio de encuentro donde los chicos, y no tan chicos que se acerquen al espacio, puedan tener un punto para exponer, o si quieren abrirse, contar las cosas que les suceden, problemáticas que tengan, que quieran compartir, y buscar como a partir de eso, un espacio colectivo para dar respuesta. Punto de encuentro también, exactamente, ¿no? La idea es que no se agote en el fútbol, la intención es que el espacio sea más amplio, digamos, que se pueda abrir. Que el tercer tiempo sea igual, de que tenga la misma importancia que los otros dos. No, y aparte se generan como muchos espacios, no sé si muertos, pero digamos, cuando algunos chicos están jugando al fútbol, quizás otros están esperando para entrar. Claro. Aprovechar esos espacios para hacer cuestiones musicales, de hecho con la gente de musicoterapia estamos armando algunas cuestiones, espacios de lectura, espacios culturales, lo estamos como armando. Claro, encontrándole la La fecha de inauguración fue el sábado pasado, que se llovió absolutamente todo. Divino. Así que bueno, vamos con todo. Divino. Entre el sábado que llovió todo y el día de la peña, que se cortó la luz, venimos como mal, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Bueno, pero bien, aparentemente ahora... Pero nada detiene la fuerza de la gente con ganas de hacer cosas. Sí, ¿no? Tal cual. De hecho, logramos que se despeje. Que salga el sol. Sí, entra un vientito hermoso ahí por la ventana. ¿Y Colores Primarios? ¿Qué es, Majo? Contanos. Bueno, Colores Primarios es un proyecto que lo que propone es un espacio de encuentro para familias con chicos chiquitos. con la idea de poder compartir cuestiones vinculadas al día a día de la crianza. Uh-huh. Entonces ofrecemos material de juego, material de lectura, y la idea es que sea un espacio que se apropien las familias y que se vaya construyendo en función de lo que las familias traen, uh-huh, como pregunta, como ganas de compartir, de hacer. Uh-huh. Empezamos el año pasado en Almagro, en otro espacio, en Gascón 104, con 4 encuentros. Y después, para poder darle continuidad a esa propuesta inicial, como yo ya venía participando del espacio de salud, propuse continuarlo. Y bueno, estamos ya desde septiembre del año pasado construyéndolo, en realidad. O claro. se han acercado familias del barrio. Este año ya retomamos un día que llovió también muchísimo y no vino nadie, pero salió. Pero vieron que dicen que el agua es sí, buen algo augurio. Después, claro, trajo, sí. Porque bueno, después nos pudimos reencontrar muchas de las familias que ya venían participando el año pasado, alguna otra que se sumó, y bueno, la idea es, esperamos que se sigan sumando. Claro. ¿Y cuál es el objetivo, digamos? ¿Cuál es el sostén de la propuesta? Por esto de crianza comunitaria. Uh-huh. La propuesta está enmarcada en lo que es la psicología comunitaria, uh-huh, que lo que, digamos, propone es valorizar, digamos, los saberes y las experiencias de las personas. Entonces, lo que intentamos es que algo de eso circule. Claro. O sea, que cada familia tiene un saber hacer, que va descubriendo, que va construyendo, pero que a la vez también necesita compartirlo con otros, sí, como para... Sabemos perfectamente de lo complicada que es la crianza. Total, bueno, fue mi propia experiencia. Lo revolucionario que es ese momento también, ¿no? Uh-huh. Como una ventana para muchos cambios importantes. Exacto. De hecho, digamos, también fue mi propia experiencia como mamá, esto de necesitar espacios, uh-huh, de encuentro con otras familias, y que por las características también del barrio y de la ciudad, o sea, quizás no siempre es fácil encontrarse, claro, con otros, sobre todo cuando los chicos todavía no están escolarizados. Es, claro, más difícil todavía, al menos así es como lo venimos, uh-huh, observando. Entonces, bueno, la propuesta un poco es facilitar esos encuentros y después poder acompañar los procesos en función de esto, de lo que aparece como vaya necesidad, surgiendo, como ganas de hacer. Uh-huh. ¿Y la edad de los niños tiene algún límite o...? Y en principio lo habíamos acotado a 3 años, justamente por esto de pensar en... Privilegiar a los niños y niñas no escolarizados. Pero después ha sucedido que han venido hermanitos más grandes, claro, entonces lo dejamos como más abierto, claro, a niños, niñas pequeñas. Claro, claro. Así que, pero bueno, en general vienen de 1 año, 2, 3... Y después, claro, bueno, eso, alguno más grande que viene más a acompañar, pero que igual se genera ahí también la posibilidad de vincularse con la familia en otro espacio, en otro lugar, con otros materiales. Claro, genial. Y el tema de la formación en musicoterapia, así como el... ¿Ese proyecto cómo viene...? Me acaban de robar. Tiene clave, perdón. Mi celular no lo mira cualquiera. Contame cómo básicamente es la propuesta. La propuesta de unos compañeros que son un colectivo de musicoterapeutas que generan un espacio de formación para otros musicoterapeutas en el campo de la musicoterapia comunitaria. Ajá. Está por terminar, pero a pedido de varias personas que no pudieron incluirse, están por hacer una nueva... No es público, es gente que se apropia del espacio. Una nueva edición. De compañeros que pidieron que se vuelva a hacer y, bueno, están pensando en volver a prepararlo, así que... En reeditarlo. Claro. Genial, genial. Que estuvieran por ahí en contacto con el espacio de salud, por ahí podemos pasar el contacto del espacio de salud. Sí, sí, sí, eso les iba a preguntar ahora, ¿no? ¿Cómo hace la gente que esté interesada para acercarse? Más allá de, porque en la, no sé si hay gente todo el tiempo o quieren dejar un mail, horarios donde los encuentran, más allá de las actividades específicas de funcionamiento. ¿El mail? Bien, a ver, corríjame porque yo la parte cibernética no la... Tengo una cosa ahí que tengo una negación con la tecnología. Tenemos un mail que es espaciodesaludimpa@gmail.com. Tenemos el Facebook que es Impa Espacio de Salud. Y creo que esos son los contactos. Después sí, nos pueden encontrar en el Espacio de Salud. Claro, que es en Gerandíes 4290. Exactamente. Acá en el barrio de Almagro. Sí, es la puerta blanca que está justo al lado de la puerta principal de la fábrica. Exactamente. ¿Y en qué horario más o menos hay alguien como para...? Por ahora los horarios que están establecidos este año son los lunes a partir de las 6 de la tarde, los martes también de 6 a 8, los miércoles que funciona el seminario de musicoterapeutas de 3 a 5 y los viernes que funciona el espacio de colores primarios de 5 y media a 7. Los sábados a partir de las 4 el espacio de salud, de Fulosofía o Fútbol Sofía. Y bueno, nosotros estamos teniendo las reuniones de quienes integramos el espacio de salud sábado por medio, primer y tercer sábado de cada mes a las 2 de la tarde. Que es un espacio igual también abierto para que si hay alguien que le interesa acercarse, sumarse, también está la posibilidad. Sí, de hecho, como es un espacio autogestionado y que realmente nos cuesta mucho sostenerlo y lo hacemos con muchas ganas y mucho compromiso, pero estaría buenísimo que los que están interesados se acerquen, nos escriban, como para poder sumarse, porque estamos abiertos a eso. Claro. Sí, justamente, bueno, nada, entre la gente que nos escucha, muchas interesadas en justamente embarazos, partos y nacimientos diferentes, esto que decías vos hoy del sistema médico hegemónico a las mujeres nos atraviesa de una forma muy importante durante ese proceso. Entonces, sí, tal vez debe haber gente interesada en formar parte de este espacio, está buenísimo. Y por ejemplo, no sé, si viene, no sé, yo vivo por el barrio y tengo a mi nene chiquito y quiero que lo vea un médico. ¿Hay posibilidad de eso o todavía no? Sí, sí, a ver, en este momento hay un médico y dos médicas en el espacio de salud. Perfecto. Después, bueno, hay 4 musicoterapeutas, una psicóloga y una recreóloga. Y una recreóloga, ahí va, me estaba faltando Pau. Muy bien, genial. Las posibilidades están, bueno, siempre que haya alguien en el espacio, que en este momento son con esos horarios acotados. Claro. Lamentablemente, para subsistir tenemos que trabajar en seguro, otros lugares. Seguro, nos pasa a todos y a todas. Pero bueno, una cosa que por ahí es importante es remarcar que para las personas que tengan cualquier tipo de consultas, obviamente las puertas están recontra abiertas. Se van a encontrar con un espacio que va a tratar de pegarle una vuelta, digamos. Si bien hay gente obviamente capacitada para resolver muchas problemáticas de salud, quizás no todas, pero por ejemplo de lo que tiene que ver con lo estrictamente médico, siempre vamos a hacer como el doble desafío de buscarle alguna vuelta con esto de las propuestas colectivas. De hecho, por ahí para mencionar, la intención es en mayo, junio ya empezar a abrir un espacio asistencial más fijo, que va a contar con varias instancias. Obviamente las personas van a tener el espacio para hacer la consulta sobre la problemática que tengan, que por la cual se acercan, pero va a existir después una instancia como más colectiva de discusión para poner en común y buscar soluciones conjuntas. Después, bueno, si es necesario hacer alguna intervención desde alguna especificidad médica, de la psicología, de la musicoterapia, se hará, digamos. Claro. Pero la idea siempre con este doble desafío, ¿no? Así que, bueno, obviamente las puertas están abiertas, como dijimos, los horarios de recién. Genial. Muchísimas gracias por haber estado acá acompañándonos y, por supuesto, que también tienen este espacio para difundir lo que necesiten. Buenísimo. Están acá, muchas siempre gracias. Van a ser bienvenidos. Dale, quería comentar la última cosita, Mariela, que en el espacio de colores también compartimos con una otra compañera musicoterapeuta y otra compañera médica, como para, bueno, terminar de contar un poco la propuesta, cómo está armada en este momento. El equipo que coordina, digamos. Claro, que estamos ahí acompañando. Yo pensé que era Virginia, pero no, es otra. Mariana, que no nos pudo acompañar. Muy bien. Está presente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, ¿eh? A ustedes. No, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Thank you. us, maybe. No, dale, baby. Después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro. Sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas, maybe. No, dale, baby. Yo me hago cargo de mis sin embargos, de la pena y de la gloria, de todos mis fardos. Relojeo el espejo sin miramiento. Alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. ¿Ya estamos? Ahí llegó una chica. Bueno, estamos acá... En el aire nuevamente. Ya está muy nerviosa. Chicos, estoy como con un señor al lado. Chicas, grandote. Esto lo hacen todos los días. ¡Epa! ¡Qué vos! Estamos con Alberto el Kaiser Sosa, que hoy se vino hasta el estudio. A defender al género, a su debo género. Debo volver a pedir disculpas porque, claro, él estaba viniendo y no escuchó mi apertura. Mirá la cara como de, bueno. Porque bueno, nada, ver, yo de, pero era en tono jocoso lo sí, mío. Sí, mira, yo quiero decir algo. Primero, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias. Esto por estar acá. Quería decir, Yo vengo en representación, no sé en qué, porque me invitaron como el Kaiser. Uno vino con la columna de esto, el otro para hablar de, qué sé yo, el IMPA, qué sé yo. Y yo, el Kaiser. ¿Quién es el Kaiser? Un vecino que de acá de Almagro. Que fue agredido. Claro. Resulta que yo soy el responsable creativo de la página de Facebook, Duérmete Hannibal. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Yo te vendo, sí. dale. Y ahí está, con cámara uno. Y bueno, no, la idea es, yo en realidad vengo más que nada en representación de mi familia. Epa. Porque en el último programa se habló de mí, se habla siempre de mí cada vez que viene mi mujer con su columna de Duérmete Hannibal. Vanina Grossa, Vanina, la amamos. Vanina Joyce, sí, saludo. Sí. Ella tiene un problemita con los apellidos, sí. Y bueno, no era fácil igual ese apellido. Mariela Franzati siempre es así. Bueno, no, y te decía, vengo representando a mi familia porque, claro, se habla de mí, que yo no vengo, no puedo, no quiero. En realidad yo no vengo porque yo soy un padre que cría respetuosamente. Hola, sí. Ahí vas. ¿Estamos? Hola, sí, uno, dos. Sí. Listo, bueno. Y nada, bueno, cuando viene Vanina yo no puedo venir porque estoy con mi hija, entonces... ¿Se escucha bien? Listo. Disculpen, la audiencia, los problemas técnicos. Es la energía que hay acá, una fábrica quemada, en fin. Y después vamos a hablar de eso. ¡Quemada! Y bueno, y nada, se habló de eso y demás, y la verdad es que yo nunca pude venir porque, claro, estoy con mi hija. Entonces, sí, lo sabemos. Yo quisiera que, antes que nada, la audiencia, que sé, porque por ahí no escucharon el último programa, entonces quisiera que José lo me ponga el audio del último programa. Vamos, José. Sí. Para que se ponga y para que puedan... Está preparado. Desde sus casas... Puedan emitir una opinión, digamos. Yo, en tono jocoso... Claro. Me gustaría que escuchen, discúlpame. Le agradecía a Diego por haber venido, porque en general los varones no subían. Claro, entonces claro. Mencioné al Kaiser que... Acá hay dos. Que prefiere escudarse en su hijo y se queda a cuidarlo y no viene. Dije, Francisco siempre tiene un parto. Me encanta el análisis por debajo. Que está haciendo la cosa. Bueno. Francisco siempre tiene un parto y no puede estar. Era un chiste, pero bueno... Y aparte nombraste como a los varones, sí. Que nada... Entiendo que los como... chistes internos a veces no... Nada, sí, es nada. Sí, No se interpretan debidamente, bueno, por eso. Mira, fíjate lo que hiciste. Movilizaste las energías para que el muchacho y yo estemos acá hoy. Claro, revolví el avispero. Claro, bueno. Vamos a escuchar lo que dijo para que entrar en contexto, ¿verdad? Bien. Mejor me duermo. Yo ya escuché muchas veces esto. Sí, tal cual. Vamos a hacer el agradecimiento especial. Sí, queremos agradecer porque, no sé, Diego, algo pasa en este estudio que los hombres les rehuyen. Mira, teníamos el Kaiser, el marido de Vanina Joyhead. Otra columnista. Hacen, claro, sí. Hacen ellos Duérmete Hannibal y ella está haciendo la columna. Él supuestamente iba a venir, nunca pudo, nunca apareció. Después, que no sé, que un martes por mes, no sé qué, hasta ahora... Teléfono, para. Lo quisimos sacar por teléfono, nunca aparecía. Claramente estaba en un mal día, qué sé yo. Sí, la verdad que bueno, la educación, nada, es como la base, sí, ¿no? Es el pilar sobre el que se sostiene. Así que un bang. Muchos tiros. Mala onda. Sí, se los merece. Nosotros no es que queremos andar matando a la gente por la vida, lejos está de nuestra intención, pero nos aflora, ¿viste? Cada tanto, así como la bronca, y bueno, está bueno también... sacarla para afuera, porque adentro lastima. Conclusión, los hombres no quieren venir acá. Alguna fibra tocaron ahí, claro. Tendrá que verlo. Se merece los bancos. No sé. A la gente de Radio Semilla que nos banca, perdón por haberles fallado, se complicó. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Sí, te decía, gracias. Esto es lo que se hablaba un poco en el programa anterior. Eso peor que 678 te berrí juntos. No, para no confundir la audiencia, porque está el audio original, esto está editado, fue editado. El audio original es peor. Pará, sí, son sí. Clarín leyendo las estadísticas del Ministerio de Educación y diciendo que se reciben. Fue editado para hacerlo más dramático, pero no, bueno, igualmente estoy acá en reconciliación y la verdad que les agradezco las disculpas, las tomo. Y vos sabés que cuando... Bueno, fue un complot entre Julieta y Joselo esto. ¿José, lo fuiste parte? Obvio. Bueno, él recibió, claro, yo traje bien, entré así como está ahí. No. Y vos sabés que Julieta, hablando con ella, le dije, qué bueno sería tomar estos audios y hacer el remix de las Casildas. Y me dice, me encantaría para el último programa del año. Yo, en señal de reconciliación, yo preparé un material. Me puse en contacto con José Lo vía Facebook. No, me está... Pará. Y les preparé un avance, un pequeño avance, lo que sería la cortina, el remix de las Casildas. Dale, gane, grito. Qué bello tema. La volvés muy pintura. Sí. Relájate, Mari. Ese es otro tema, porque no nos deja mucho traer a niños al estudio. ¿Por qué? A alguien habrá que balear. Que no parezca un cazón. Esto es un embole absoluto, mejor me duermo. El Twitter. No sé. Sí. Creo que José nos querría aturdir. José, ¿qué onda? José, ¿qué onda? Las brujas son mujeres poderosas. Toda crisis es una oportunidad. Es una oportunidad. ¿Sabes? Elimina el pez de tono, por favor. ¿Por qué? ¿Sabes? Ay, no quiero. Quiero hombres. Y que nos empuje. Ay, mi vida, me muero. Si es un éxito. Gracias, José Lo, gracias, No puede más. No puede más. Me muero. Gracias, José Lo. No, quiero agradecer a José Lo que estuvo, fue cómplice de esto del. Gracias el material. Son lo más. Impecable. No lo puedo creer. Por favor, me muero. Quiero hombres que no se empujen. Muy bueno. Vamos a hacer la cortina de las casillas para fin de año. Este es un pequeño avance a modo de. No. Y ahora lo estaría queriendo todos los martes acá. Yo creo que estaríamos echando a Vanina. No, che. Yo estoy acá por ella. Pobre Vani, que está ahí con la panza creciendo. Sí, tal cual. Bueno, chicas, una vez al mes te quiero acá. No importa que hagas un nada. Pero el nuevo DJ del programa. Bueno, chicas, lo vemos, lo vamos a hablar. Ustedes ya tienen otras columnas. En fin, no, tienen una grilla. Te queremos. Pará, hay una sección especial que se llama Panquequeando con las Casillas, que todavía no fue estrenada y creo que este es el marco para estrenarlo. A ver, nos dimos vuelta así. Sí. Me encantó la logística de que te contactaste vía Facebook. No, genial. Facebook, chicas, Facebook. Ustedes, vamos a hablar de Facebook porque ustedes necesitan reforzar un poquito Facebook porque están muy, muy análogas. ¿Estás abandonado, decís vos? Más digitales tienen que ser, chicas. La verdad que Facebook es esto. Entonces, José Lo, vení, hola, ¿cómo te va? Pim, pum, pan. Y Facebook es increíble, tiene un billón de usuarios, 42 millones de páginas de fanpage. Hay gente, hay páginas de mascotas, hay páginas de gente muerta. O sea, Facebook es increíble, chicas. Yo me contacté, yo lo que hago es, estoy en la página Duérmete Hannibal. Yo tengo cuatro páginas personales en Facebook. Duérmete Hannibal, obviamente, es la más famosa, tiene 20.000 fans ya. Y también estoy con. Yo trabajo en mi casa, yo soy diseñador web. Mira. Trabajo hace 6 años en mi casa. Esto también un poco es la clave de la crianza respetuosa que yo tengo en casa, porque, claro, estoy todo el día con ellos. Qué bueno. Es difícil estar todo el día y trabajar concentradamente en cosas creativas. Sí. Pero bueno, yo tengo otras dos. Primero tengo una página de mi propio estudio web, que tiene unos 4.000 fans, es una cosa muy de nicho. Y después tengo una página de freelancers, que son los trabajadores, la gente que trabaja globalmente a nivel independiente, motivando a empleados que no se animan a dar el salto para que se animen y contarles todos los beneficios de trabajar en casa, de ser freelancer, de manejar los tiempos, ser tu propio jefe y demás. Así que y todo además esto, de eso sos artista. Sí, ese es mi lado, claro. Tu lado B. ¿Qué es lo que nos interesa acá, mi querido? Sí, ya sé. Ustedes ya tienen una columna de astrología. Es como la Viole Vaz del mundo masculino. Pero vino acá, habló de las energías. Yo soy tarotista hace 15 años. La verdad es que yo pasé, creo que todos los que estamos en esto, el esoterismo y las energías y demás, pasamos por todos los colegios, por así decirlo. Yo también estuve interesado en la astrología. Hasta un punto, porque me di cuenta que por ahí la astrología no era una cosa tan personal. Esto de que los planetas me rigen y demás, yo lo vi como algo interesante, pero no me alcanzaba para conocerme totalmente a mí mismo y para consultar a esas energías que están ahí al lado nuestro, nos rodean, y muchas energías internas, o sea, mucho subconsciente e inconsciente. Entonces, yo dejé la astrología, I Ching, todo lo que te puedas imaginar, runas, astrología, todo eso me interesó. Me quedé con el tarot, porque el tarot es una cosa más instantánea. O sea, darte una analogía, la astrología es como el mapa de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero ir a Mar del Plata. La astrología me dice, este es el mapa de la provincia de Buenos Aires, vos vas a tener que agarrar la ruta 2, vas a pasar por estas ciudades y vas a llegar a Mar del Plata. Eso es la astrología. Agarro el auto, digo, listo, tengo mi carta natal, tengo mi revolución, no quiero hablar mal de la astrología, estoy hablando... Es otra rama. Son primos con el tarot. De hecho, creo que esta chica de Viole Vaz debe ser tarotista también. Agarro el auto y digo, ¿dónde comemos? Eso es el tarot. El tarot es, la duda inmediata es la cuestión que tiene que ver con el futuro, un futuro que se va haciendo a medida que yo tomo decisiones. Y a veces me encuentro por ahí, sin mirar a las estrellas, digo, ¿Por qué no puedo cambiar de laburo? ¿Por qué estoy en una relación tóxica? ¿Por qué quiero avanzar y no puedo? ¿Tengo miedo de trabajar por mi cuenta? ¿Tengo miedo de cortar esta relación? Y hago cosas que parecieran ser parte de mi karma o de mi destino, pero en realidad son cuestiones, bloqueos internos. Ahí yo di con, bueno, desde que soy papá y mi mujer me taladró con Laura Goodman, con Carlos González, con Rosa Jové y con todos los líderes de esta movida, me encuentro claro con que la famosa sombra de Carl Jung es que un poco es lo que me permite a mí darme cuenta que todas las personas tenemos una sombra, todos tenemos una crianza, un legado de... ¿Se puede decir malas palabras acá? Obvio, ¿no? Bueno, un legado de mierda, digamos, a nivel familiar, a nivel ancestral. Y que todo lo que hacemos hoy es muy probable que haya una sombrita en la primera infancia. Cuando yo fui bebé, cuando tuve 3, 6 años, yo tengo casos terribles de gente que hoy no puede, no sé, no puede avanzar, no puede cambiar de trabajo, no se puede divorciar. Y vos vas a la infancia con el tarot, o sea, obviamente es algo retrospectivo lo que hago, y encontrás siempre una sombra. Y esto es lo que tiene bueno para mí, me redescubrí, digamos, cada vez que me siento a tirar las cartas, siempre miro para atrás. Mirar para adelante es... Eso está bueno, eso te iba a preguntar, justo, claro. Está bueno, porque en general vos vas a las cartas a buscar como una respuesta a futuro. Claro, el tema es así. El futuro, chicas, no existe. O sea, si yo te digo algo del futuro... Acá me acotan que el futuro y el pasado confluyen en el presente. Bien, es una gran frase. Perfecto. Lo que pasa es que... Mandale un beso a Alan, que es el que la está aportando. Gracias, Alan. Estoy mandando muchas gracias. Sí, un día venimos todos hombres. Hacemos un programa. Se van las chicas al tercero y... ¿Qué? Paren, dale. Tenemos el día. ¿Cuándo? El martes de octubre que vamos a estar en Salta en los el Encuentro Casildos. De Mujeres. Ustedes son los bueno, encargados. Bueno, sí, hay que ver si Alan puede, pero sí. De remarnos dale. El programa. Sí, te decía, que el futuro... Dale, acá a octubre. Por eso, bueno, tiene tiempo de programarlo. Organizamos algo. Que no se enfríe, antes. Chicas, que no se enfríe. No. El futuro, digamos, está bien lo que dice Alan, pero el futuro, a ver... Quiero que lo entienda, porque a mí me gusta que la cosa sea clara, el tarot sea para todos y todas. Yo no puedo hablar, a veces te sentás con un astrólogo y te dice, y lo que pasa es que sos muy Neptuno en casa 4. Y me tapó la ola porque yo no entiendo. Claro. O sea, llega un momento en que, digamos, creo que hay muchas personas que manejan ciertas ciencias que tal vez tratando de basar todo lo que dicen en algo científico, pseudocientífico, se meten en muchos términos densos que la gente no entiende. Yo lo que quiero hablar es a la gente común y decirle, mirá, te pasa esto, esto y esto, sin ir a hablar de por qué la cosa técnica y en qué, por qué yo me baso, porque el tarot lo que tiene es el gran mito de que el tipo te dice lo que vos querés escuchar. Mira un tipo, se sienta acá, te mira según cómo reacciones o cómo pongas los ojos, la cara, qué sé yo, encuentra un lugar donde charlarte y va por ahí. Es mentira esto, o sea, claramente no es así, es un mito. Y la verdad es que, yo quiero que sea bien claro, ¿sí? Y el tema del tarot, si bien es una especie de técnica de indagación milenaria, tiene muchos mitos estos de que, bueno, de que hay gente que utiliza esto con fines negativos, o sea, hay gente que trabaja con magia negra, hay gente que usa el tarot para, recurre a ciertas energías negativas, lo mío es completamente opuesto, o sea, siempre del lado de la luz y del bien. Pero lo que me sucede es que la gente necesita entender lo que le pasa para creer en eso. Porque si no crees en que vos tenés, no solamente que tenés el poder de autocurarte, o sea, podemos autocurarnos, no, no. Actualizarnos, permanentemente evolucionar, eso es producto de la raza humana, o sea, todos estamos dispuestos a eso. Capacitados. Pero hay mucha gente que por cuestiones internas no se permite quererse, no se permite, digamos, hoy se sacaban unas fotos chicas y decían estoy fea. Hay que aceptarse, hay que quererse, hay que creer en uno mismo y si hay que las cosas de Photoshop a veces también. El Photoshop yo lo uso desde el 3.0, así que te digo que te puedo y, lo que pasa es que me traen una radio y bueno, tuve que hacer esto, digamos, de audio, no es lo mío es visual. Pero bueno, igualmente... Sí, igual para no ser lo tuyo, la verdad. Bueno, sacó. Bueno, sí. Bueno. Es un tipo humilde. Bueno, no, bueno, sí, me gusta. Soy curioso. Y bueno, en definitiva, lo que quería decir, ustedes me pierden. Nada. Que hay que creer en uno mismo, en ese sí, estado, totalmente. Así. Pero hay una variable que la gente no tiene en cuenta. Y que esto sucede con muchas personas que va a hacer terapia tradicional, psicoanalítica. Y es que uno por ahí piensa que el terapeuta... Y yo somos los únicos que podemos resolver la cuestión. Y acá hay otra energía que no se toma en cuenta, que es la energía espiritual. O sea, nosotros somos seres humanos, ¿sí? Somos un cascarón físico, somos un ser superior conectado a una especie de ser esencial. y no tenemos ni siquiera conciencia de eso, y actuamos y decimos y pensamos a través de este robot que tenemos, que venimos al mundo a controlar. Porque la verdad es que esto que tenemos, esta personalidad, este ego, este cuerpo físico, trata de sabotear permanentemente a través de la mente, que es el gran saboteador del corazón. Las grandes decisiones de la vida se toman con el corazón. Y por eso, muchas veces, cuando uno quiere... ¡Ay, están de Piscis esa frase, querido! Cuando muchos quieren hacer un cambio, dicen, a ver, bueno, quiero cambiar de trabajo. Y no, pero acá me pagan bien. ¡Cagaste! Esa es la mente que te dice, no creo en vos, no podés, no vas a poder, así que quédate donde estás. Y me quedo donde estoy. El tarot lo que hace es traer, como cualquier técnica de indagación, traer a la conciencia esos temitas que me despierten a mí la conciencia y me digan, bueno, acá hay un trabajo para hacer. ¿Cómo lo hago? Después voy a un psicólogo, un psiquiatra, voy a un chamán, hago flores de Bach, hago constelaciones familiares, lo que vos quieras. Pero, en definitiva, creer en eso, ¿sí? Más allá de que yo te hable de los arcángeles y de cosas que vos por ahí no comprendés, creer en eso es la llave para cambiarlo, porque vos decís, bueno, listo, este flaco me dijo en las cartas que yo tengo que hacer esto y esto y esto. El futuro lo decidís vos. El libre albedrío es un gran don que tenemos y nosotros somos los que armamos ese futuro. Por eso yo no predigo el futuro, yo lo planifico con vos. Soy el wedding planner de tu futuro. ¡Ay, lo quiero! O sea, porque esto no es usted morirá el día. Porque si yo te digo que a vos te vas a morir mañana, ¿qué vas a hacer vos? ¿Te vas a acostar acá hasta que te mueras? No. Te digo, te vas a morir en un avión y no vas a viajar. Bueno, el ser humano tiene que entender que las profecías fueron hechas para no cumplirse. El mensaje del universo, a través de cualquier método de indagación, es, flaco, si seguís por acá, vas a ir hasta allá. Si vos querés cambiar, pegar un volantazo, empezá a hacer algo. Y después, si el ser humano... ¡Ay, me muero! Es si... divino lo que estás diciendo. Gracias. Si el ser humano, digamos, decide... Hay gente que siente que le estás hablando a ella. No, pero esto es... A ver, no, pero algo personal. No, pero por esto... No, pero por esto, por esto el tarot a mí, digamos, me gusta más que la astrología. Porque la astrología es... Hoy hablaremos de Tauro. Y yo me quedaba esperando hasta que hablen de Capricornio. Y no es... O sea, la idea no es hablar de Piscis, sí, de Tauro, de Capricornio. La idea es hablar del ser humano y de vos. El tarot lo que tiene es que, bueno, es inmediato. Yo saco las cartas, ahora sí las abro como un mago y le digo a cada uno, saquen una cartita a cada uno y te voy a decir algo que va a tener que ver con vos. ¿Quién pone las cartas? Bueno, es un tema que tenemos que hablar en otro capítulo. Te hago una pregunta. ¿Tenés las cartas en este momento? No, al margen. No, después. Siempre, después, siempre. Llamo. Como el celular. Tengo las cartas y es el celular. ¿Cómo usás la energía de lo que ves? ¿Y cuánto por ahí de eso comunicás o no comunicás? ¿Quién pregunta? Alan. Alan está como loco. Estás como loco. Venite, Alan, no sé dónde está. Yo estoy a 5 cuadras de casa. Esto, vine rápido, no sé. No, dónde... está lejos. Bueno. Pero si hacemos programa de hombres, va a ser uno de los que va a estar acá. Yo soy un personal trainer. No te voy a decir, bueno, vamos a ver en la sesión que viene. No, yo te voy a decir, flaco, a vos te pasa esto, esto y esto. Si a vos te lo fumás o no lo fumás, listo. Vos lo tenés que entender, porque yo, a ver, el tarotista, el astrólogo, cualquier mancia, es un canalizador de información. Yo no, esto que te digo no es mío. Yo, para decirte algo, hay gente que es vidente natural, hay gente que tiene abierto la pituitaria, la pineal. O sea, hay gente que sí, existe la clarividencia, te puede decir, mira, veo en vos tal cosa. Yo uso las cartas porque esa es la forma, es una especie de morse donde yo te digo, bueno, acá me dicen esto, ahora no es mío. Porque yo no te conozco, o sea, si yo vengo acá, son 78 cartas, te tiro 10, 12, 15 y te digo cosas que tienen que ver con vos. Vos hablas conmigo, me decís, sí, esto significa esto. Y empezamos a hacer una charla. Porque no es una cuestión de que yo venís acá y vos prendo el botón y empiezo. Te vas a morir el día de hoy. Se entiende. Che, me aparece tu mamá. Habla, ¿qué te significa? ¿Qué te significa? Y es como una especie de sesión, sí, digamos, de psicoanálisis. Entonces, lo importante es que, respondiéndole a Alan, que un gran abrazo porque es el único que, por decirte, el único que está ahí mandando... Le pido a mi mujer que se meta también. Es el único al que Julieta le presta atención. Lo bloqueo a todos. Claro. Tenemos que hablar de las energías. Lo tiene gratis, Alan. No, pero tenemos que hablar de las... Hay que hablar de las energías de ellas, las energías emocionales. Hay una trabita acá. No sé si soy acá. ¿En vivo? ¿Solo acá, decís? En vivo o... Pero esto de que nunca pueden venir hombres, ¿sí? No es... Los hombres no vienen, es... Yo no dejo que vengan los hombres. Es distinto. O sea, hay que desprogramar un poco lo que uno... No. Me siento contenido. A mí me hicieron poner pollera. Al otro día de parir, firmé a mi hija. A la semana vine a charlar con ellos en vivo. te explotan. Sí. No, bancamos no, a aparte, no, hay que decir algo, con respecto a las energías. Digamos, hay cosas que, digamos, nos influyen y sin duda es que estamos en un lugar venido a menos, estamos, no sé si acá se incendió este lugar en algún momento, o sea, yo vi mucha oscuridad cuando entré y dije, wow. Es una fábrica recuperada, tiene como una historia importante. Claro, bueno, pero en algún momento esta fábrica se incendió. Dejó de tener, digamos, su esplendor. Es una cosa que... Total, digamos, sí. Hoy sí, es una fábrica abandonada, que ustedes la recuperaron. Bueno, las energías que hay acá adentro son muy pesadas. ¿Por qué? Porque, y esto es el gran error del ser humano, nosotros descalificamos permanentemente las cosas. Yo digo, este celular es una mierda. Y un día, ese celular se va a trabar. Y vos decís, flaco, lo llevé dos veces al técnico y no me lo pueden solucionar. Es un problema de bloqueo energético. ¿Por qué? Porque vos algún día dijiste, esto es una mierda. Entonces... El dueño de esta fábrica algún día dijo... No, el dueño de esta fábrica está reclamando que alguien se la devuelva y los trabajadores la tienen bien agarradita y no se la van a dar. Bueno, hay un conflicto. Bueno, pero digamos, importante. En su momento esta fábrica estaba allá arriba y hoy es una fábrica con muy poco funcionamiento. No sé si está funcionando, no sé si... Sí, tiene producción. Entonces, estas personas que tratan de remontar esto, están trabajando con energías muy estáticas, hay mucha suciedad, hay mucha basura, todas cosas que... Ustedes vieron que, digamos, en Hollywood las casas embrujadas siempre están llenas de telaraña. Bueno, eso tiene que ver con la energía. Claramente es un lugar, digamos, donde se estancó la energía y después, para poder renovar eso energéticamente, porque vos tirás abajo la fábrica, ponés un condominio, y la energía va a seguir estando, porque eso, si no lo mueves, sigue estando. Entonces, acá hay que venir un día a sombrear, hay que venir a hacer una cosa especial. Yo también hago limpieza de casas. Hay casas que tienen problemas. Por favor, vení, no sé, hacemos el reality de la limpieza. En vivo hacemos, sí. No. Digamos, por ponerte un ejemplo. Hagámoslo. Cuando quieran. El problema más común en las casas es los problemas de agua, ¿sí? La filtración, la gotera, Estoy hablando de mi hogar. Bueno. Son problemas emocionales. La casa literalmente llora. La casa llora. Literalmente llora por problemas emocionales. Entonces, son energías estancadas que provocan un caos en la casa. Entonces, todo lo que te sucede, malo, bueno, hay que agradecerlo porque es una señal de algo. O sea, nada es casual en el universo, nada es casual. Entonces, si a mí me va bien, no es casual. Y si me va mal, tampoco es casual. Las energías en el hogar, podemos hacer un programa entero sobre... Digamos, todas las faltas. Liz, la próxima vez que vengas hablemos de eso, me súper interesa. La gente que usa tazas rotas, la gente que, digamos, la gente que invita a cualquiera a su casa, los bebés que son seres puros que todavía sienten cosas, después el ser humano, la mente, digamos, se aferra a la realidad y bueno, uno como que bloquea eso, pero todos somos clarividentes cuando nacemos, estamos más conectados cuando nacemos con el mundo superior. Y hay muchos bebés que se ponen a llorar cuando viene alguien y los abraza y vos decís, no sé, ¿qué le pasó? Vos decís, el problema es del bebé. Mentira. Vos estuviste, digamos, tomando un café con un tipo que tiene una energía de mierda y eso viene pegado como si pisaras caca de perro a tu casa. Y no nos damos cuenta. Y nosotros permanentemente estamos entrando y saliendo y no nos protegemos y no nos limpiamos. Y nuestra casa se va juntando de energías que no son nuestras. Y los bebés son los primeros que lo notan. Yo tuve muchísimos, mi hija tuvo muchísimos problemas de sueño. Porque claro, en esto de no dormir bien, los padres se frustran, los padres se angustian, los padres, la paternidad, bueno, vos fuiste papá hace poco, es una revolución, más allá que vos trabajás de esto, a vos te debe haber pegado fuerte, como cualquiera. Esa frustración, porque las cosas no suceden, digamos, nadie me dijo esto, me frustro porque mi vida, mi ego se desplaza y tengo que dedicarme a otra persona y demás, genera energías negativas en la casa y esto se junta. Y esto vos no lo ves, yo lo siento, todavía no lo veo. Por ahí si me apagás la luz y me quedo un rato, veo cosas. Digamos, estoy trabajando en ver mejor, pero me da mucho miedo, porque si yo pudiera ver acá, sí, lo que hay acá, me iría corriendo, porque acá hay de todo. Hay que saber manejar las energías, saber limpiarlas, hay como, digamos, todo el mundo tiene su casa limpita, pinta y qué sé yo, pero las energías están ahí, y si vos no haces nada por eso... Vos te sentís, las energías te pueden de alguna forma impregnar, ¿sí? Y hay mucha gente, yo tengo muchos casos de tarot, de gente que se quiso suicidar, de gente que tengo una persona que no, quiero aclarar algo importante que es, de todo lo que voy a hablar, de los casos que yo atienda, son personas que me dieron autorización para hablar, porque no sea cosa la gente diga, este tipo, yo voy a tirarme las cartas en privado, el tipo viene a blanquear todo. No, yo estoy hablando de casos que me han permitido, de gente que no ha podido tener hijos, no ha podido tener... No puede porque no quiere. Pero cuando encontrás el bloqueo, ¿sí? Y empezó a trabajar con eso, mágicamente sucede. Aparece el embarazo. Aparece el embarazo. La gente que se hace tratamientos costosísimos. Vos te, yo tengo, digamos, gente que por ahí, no sé, sacó un crédito para hacerse una fertilización y quedó embarazado en el medio. Sí. Y se compró un auto después, claro. ¿Por qué? Porque se liberó la mente. Sí. O que sí. Logra adoptar y ahí... Por ejemplo, sí, como le pasó a, bueno, a Angelina Jolie, estos casos así de gente que adoptó y después tuvieron hijos. Hay una cuestión mental, sí, que tenemos que destrabar, sí, que es el corazón es lo que nos conecta, lo que nos conecta con el mundo superior, sí. Somos como una especie de robot descontrolado, sí, que tratamos de controlar. Ese es nuestro ego, sí, nuestra sombra, todo lo que traemos en este plano físico. Hay un plano espiritual. La gente está completamente desconectada de ese plano espiritual. Yo lo que hago es conectarlos y decir, mira, esto que te pasa no es destino. Esto sos vos que estás haciendo esto, esto y esto. Te autoboicoteas. Bueno, yo ahí libero, ¿sí? ¿Por qué? Porque te lo traigo a la conciencia, porque te doy para pensar, porque vos te vas diciendo, sí, tengo que trabajar esto. Y lo trabajás y después cambiás. Yo le agrego a esto, más allá de la indagación, le agrego el trabajo en energías. Hay gente que no cree en las energías celestiales o espirituales. ¿Por qué? Porque hay muchos hay muchas figuras, muchas entidades ligadas a la religión. Yo sé que ustedes son personas que por ahí la religión, como que la ven como una cosa, y Dios, la palabra Dios, yo uso universo, no uso Dios, porque Dios es como una cosa ligada al cristianismo, a, digamos, no en todas las religiones se llama Dios, pero hay gente que dice, no, yo no yo creo en Dios, pero en todo lo otro, porque Dios es el CEO, digamos, y vos estás acá abajo. Todo lo que viene, todos los pisos de esa corporación espiritual, los tenés que conocer también, porque, digamos, así como nosotros tenemos, cada uno hace, vos sos partero, yo soy tarotista, ustedes son periodistas, cada uno cumple una función en el mundo espiritual. Entonces, yo no le puedo pedir a Dios nada más y esperar a que eso me caiga. Entonces, hay un montón de energías, llamalo como quieras. Yo lo llamo, a mí me gusta mucho la metafísica, que es esta pseudociencia que, digamos, estudia los fenómenos que no pueden ser comprobados física, con la, digamos, la comprobación científica formal, ¿sí? Sí. La metafísica. Entonces, a través del Sol, a través de nuestro sistema solar, nosotros recibimos energías espirituales, ¿sí? Además de que el Sol es fuente de toda vida en la Tierra, recibimos energías. Están divididas por color como el arco iris, digamos, si vos la luz la descomponés con un prisma, tenés 7 colores. Cada uno de esos colores es energía espiritual pura que cumple un propósito. La llama violeta, ustedes habrán escuchado del violeta, de los sábados, de Saint Germain. Bueno, la llama violeta es una de las más conocidas. La del arcángel Miguel, la protección, es la llama azul. La verde, la de los médicos, la de la sanación. La rosa es la del amor. Hoy martes es el día de la llama rosa. No es casual que vos tengas un pantalón rosa, ¿sí? Hoy es un día muy especial porque es el día que tiene que ver con la unión y con el amor. Los conflictos que hay acá energéticos... está bueno que hoy sea martes porque podemos destrabar digamos, la falta de comunicación, que ustedes no puedan llamar afuera, que ustedes también dejen entrar gente. Todo esto es una cosa que se puede ir trabajando, pero digamos, cada día de la semana tenés esa energía, vibra con más fuerza. Entonces, yo trabajo con esas energías. Si yo no tengo, por ejemplo, sistema de seguridad en mi casa, yo tengo al Arcángel Miguel, la gente puede decir, y yo no creo en los arcángeles. Listo, cree en las energías. A ver, yo salgo de mi casa y me protejo cada vez que salgo, cada vez que entro, y antes de entrar acá me protegí, ¿sí? Invisiblemente, o sea, en silencio, pero yo trato de que estas energías que hay acá, que son pesadas, a ustedes quizás no les afectan porque ustedes ya vinieron mucho, pero yo que soy más sensible, trato de protegerme. Pero, en definitiva, es usar energías, un almacén energético... Sí, pero sabés que no sos la primera, o sea, Alan, de hecho, la primera vez que vino que hace algo, digamos que tiene que ver con las energías y demás, que cuando venga lo explicará mejor él, me marcó esto de qué intenso, o sea, lo que se mueve y lo que se percibe acá adentro. Y por ahí nosotras que venimos, no... Sí, digamos, se nota que es como un lugar potente, pero digo, gente que de repente está conectada como con otra cosa o tiene una sensibilidad superior, lo percibe y mucho. Sí, a ver... Sí, uno entra también al Olimpo y, quiera o no, hay muchas energías, uno entra a un montón bueno, de lugares. Y bueno, sí, digamos, yo vivo cerca de Cromañón y cada vez que paso, digamos, yo sé que en Cromañón quedó gente ahí adentro. O sea, se murieron 100 y pico de personas, pero muchos quedaron ahí, energéticamente hablando, espiritualmente hablando, ¿no? O sea, el tema de la muerte es un tema súper interesante, lo podemos desarrollar en otro momento, acá seguramente... Debe haber alguna cosa así, pero Cromañón es, bueno, siempre que hay fuego en un lugar, hay energías extremadamente negativas y la gente que muere violentamente, hay gente que por ahí está perdida ahí y nadie las fue a sacar, y siguen ahí. Y esto es tristísimo porque vos decís, yo tengo miedo a los fantasmas. Los fantasmas son, digamos, son seres desencarnados, son personas que necesitan salir y pueden estar siglos ahí. Yo conozco una casa en Avenida La Plata y Alberdi, creo que es. esa zona hubo mucha matanza de indios, ¿sí? En toda esa parte. Y una vez fuimos a una casa que era... La energía que había en esa casa era una... Cerca de ahí había una tribu. Esto me lo hizo un vidente, ¿eh? O sea, una persona que estaba más allá. Yo, digamos, hablo de esto y yo te llevo con Fiat 600 a recorrer cataratas y también abate hacia Europa. O sea, tienen otra visión, ¿no? Yo respeto mucho y quiero llegar a eso. Pero en esa casa habían matado a una tribu, digamos, de sorpresa, a la noche. Y había un montón... Y claro... la casa tenía, era una casa que estaba, tenía un montón de cosas, le cortaba la luz, los caños, el gas, casualmente o no casual, las personas tenían como adornos indios, había como una cosa así ligada, las personas dueñas de esa casa con eso. Te puedo asegurar que era como entrar a un cementerio, o sea, energéticamente hablando, no se pudo limpiar todo, se sigue limpiando eso, pero... la gente desconoce, por ahí compras una propiedad y vos decís, claro, esto lo tiro, lo hago nuevo y está bárbaro. Mentira, si vos no limpias eso, si vos no haces que las cosas, la energía esa que está ahí y las personas que están ahí atrapadas, porque están atrapadas literalmente, asciendan a su camino natural de ascensión y demás, eso puede quedarte ahí para siempre. Y por eso hay muchas casas que tienen problemas también de, por así decirlo. Yo trabajé años en un edificio que era funcionaba la morgue. Bueno. Wow. Bueno. Mamadera. Hay una técnica muy muy sencilla que es con vinagre blanco de alcohol. Digo por si, por ejemplo, van a un cementerio. Si vas a un cementerio, obviamente vas a despedir a un ser querido o a visitar lo que sea. Vas a un cementerio y no te haces un baño de vinagre antes. Digo después, antes también, después. Traes muchas cosas del cementerio. O sea, en el cementerio hay mucha... Digamos, Freud conocía esto como la energía del tánatos, que es que la energía de la muerte, digamos, le quita vida a las cosas que tienen vida. Y los que más sufren esta descompensación energética son los nenes, son los chicos. Claro. Entonces, cuando hay energías, cuando hay entidades en una casa y demás, hay que limpiarlos ya, porque los que más sufren son ellos. Los que más... porque, claro, son seres puros, con pura energía y demás. Esto no tiene nada que ver con el tarot. Es un viaje que yo hice. Yo puedo hablarte de lo que quieras. Qué bueno. Kaiser, estamos... Mira, horas nos quedaríamos con vos. Ya, bueno, pero qué el tiempo bueno. Es tirano y la radio bueno, es así. Pero... Acá ya se está no sabíamos, luz. No sabíamos... Quiero ir antes que se vaya la luz, porque este lugar... Da miedo. No sabíamos de qué íbamos a hablar con vos. Bueno, ya tenemos... No, sí, bueno. Yo sabía que íbamos a hablar de muchas cosas. Bueno, volvamos a Duérmete Hannibal, que es un poco la parte divertida de... No. A mí me interesa esa claro. Parte. Duérmete Hannibal está buenísimo y lo laburamos la con Bani. Pero no, esta parte, tu lado como B, me parece súper interesante y que puede aportar desde un montón Yo no sabía, porque claro, ustedes hablan de cosas... No sé cuál va a ser el B o el A, me parece. Claro, ustedes hablan de cosas... Este es el B, este es el interesante. Ustedes hablan de cosas de maternidad, de crianza, de lactancia, en fin, digamos, están en... supongo que bueno, las pero madres... tiene que ver mucho con lo energético también. Mirá, yo creo mucho en eso. A mí me parece... Perdón que interrumpa. Y siempre lo digo como partero... suelo hacer, por ejemplo, una de las visitas en el después, en el día del después, y la energía que se siente en la casa totalmente, después de ese nacimiento es alucinante, por lo menos para los parteros. Y siempre decimos, como esto de poder cuidarla, de mantenerla, de estar atento con las visitas, de quién entra, de quién no entra. Totalmente, en la casa. las visitas con los bebés. Yo lo viví en carne propia como papá, es verdad, hace poco, y fueron 3 semanas de que estuvimos ahí. Y fue como alucinante, ni hablar que ayuda mucho para la parte vincular como pareja con el bebé, pero me parece como parteros es clave esto, como estar atentos a esta energía, o cuando nos vamos de un nacimiento, también nos vamos como muy cargados de esa energía, como, totalmente. Como muy felices, muy arriba. Bueno, nada, bueno, si vos metes ahí a 40 personas para que vean al bebé, lo desenergetizás. Sí. Porque... Viene gente que no sabe dónde viene. Porque vos te tomás un colectivo y te sentaste al lado de un pibe que es narco y no sabés. O sea, y vos, digamos, esas personas, todos los que trabajan del otro lado, se le adhieren, digamos, entidades, energías negativas y demás. Y uno no se da cuenta a veces de la carga energética extra que tiene. Uno por esto, si está triste, si está angustiado, deprimido y demás. Sí, puede ser que tu sombra, digamos, te haga ver, digamos, cositas y te sientas un poquito así desilusionado y demás. Pero la mayoría de las veces, y esto me pasa con la gente que se quiso suicidar y demás, son energías negativas atachadas, energías negativas adheridas a vos precisamente por tu... Porque vos atraés lo que sos. O sea, si vos estás bien... ¡Qué bueno! Si vos estás bien, digamos, todo está bárbaro. Si vos ves mierda por todos lados, es muy probable que sigas viviendo mierda. Porque el universo entiende que vos querés vivir mierda. Entonces, si vos te quejás de la lluvia, del subte, de qué sé yo, vas a seguir quejándote, vas a seguir viviendo eso hasta que te liberes. Y vos digas, no, pará, yo no tengo que pensar que todo es una mierda. Porque aparte también hay una cuestión interna que es, si yo veo mierda por todos lados, evidentemente tengo un problema con mi sombrita. Sí, o sea, ¿por qué veo homosexuales o por qué veo gordos o por qué veo...? Porque hay algo adentro que, digamos, papá me enseñó que, digamos, no estaba bien y, bueno, tiene que ver con eso. Pero si vos te mantenés energéticamente en un estado negativo, emitís un color, energéticamente hablando o espiritualmente hablando, emitís un color, y esas energías afines se empiezan a adherir, ¿sí? Y empiezan a necesitar que vos sigas así. Entonces, mucha gente que llega al suicidio o que llega a tomar, digamos, vos decís, yo me acuerdo el caso del tipo de las 113 puñaladas. El tipo actuó, digamos, desenfrenadamente. Ese tipo fue influenciado. Ese tipo, una persona normal no puede hacer lo que hizo ese tipo. Entonces, claramente, si vos estás, digamos, rodeado de energías negativas, llega un momento que esas energías necesitan que vos sigas así. Y te alimentan, ¿sí?, la negatividad. Entonces uno pierde el control porque empieza a sentirte cada vez más negativo hasta que por ahí toma decisiones equivocadas. Yo, por suerte, puedo decir que recuperado a muchas personas de ese borde, digamos. Y gente que por ahí, según los psiquiatras y los psicólogos, personas que tienen trastornos de la personalidad. Mentira, el trastorno de la personalidad sí existe, pero no en todos los casos. Muchas veces está ligado con energías negativas que están adheridas a vos. La psicología y la psiquiatría, yo la respeto muchísimo, pero son ciencias humanas. Y como todas las ciencias humanas, son limitadas. Yo no puedo pensar en que voy a cambiar si no considero pedirle al universo o trabajar con ciertas energías que están ahí, que, digamos, no se activan porque vos no las activás. Vos me decís, no, yo no creo en el Arcángel Miguel, y la verdad es que yo me protejo de nada. Digamos, pongo una alarma al auto, pongo una alarma a la casa y ya estoy. Pero eso no te... Hay gente que está armada pensando que eso... Pero es... El revólver es un imán de mierda, o sea, fue hecho para destruir, para matar. Entonces, seguramente en algún momento... Sí, atraes eso. Claro, en algún momento vas a tener una experiencia donde vas a tener que sacar el chumbo y decir, a ver qué hago, me mata él, me mato yo, y va a terminar en cualquiera. Ley de afinidad. Ley de atracción y magnetismo. Escúchame algo, estamos recontrapasados, nos queda Fran, nos queda Irene... Te queremos. Gracias, chicas. Te queremos y acá. Gracias, sí, cuando sí, quieran. Sí. Un placer. Un genio. Me quedaría horas así. Y ahora me estaría dando como miedito irme de acá. Bueno, chicas, Arcángel Miguel. Arcángel Miguel al norte, al sur, al este y al oeste, durante todo mi paseo. Y listo. Perfecto. Se van sin ningún problema. Son como una invisibles a la maldad. Perfecto. No, gracias por el regalo. Mil gracias. De la edición y del remix. Sí, súper interesante. Para fin de año hacemos el completo, o sea, esto es un minuto nomás. Hagamos un... Sí, obviamente, please. Extended Remix. Mil chicos, gracias. Gracias a ustedes. Mil gracias. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantate vos también. Radio Semilla, 106.5. Si tú me llamas, me voy. Me llamas, me voy. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Bueno, acá estamos nuevamente después del Kaiser, nos pasó por arriba, quedamos todos con la boca abierta, la mandíbula baja, mucho para charlar con Kaiser, ¿eh? Te queremos, Kaiser, te queremos. Sí, un beso enorme. Gracias, sí. Gracias por los regalitos. Y estamos con Irene, que vino de visita, pobre. quedó así como, nada, un tiempo que aprovecharemos y quedará la invitación abierta para seguir más adelante. Muchas gracias. Gracias, gracias por estar acá. No, un placer. Bueno, Irene, en realidad es amiga de la casa también. Sí. Y es como una experta en porteo, en portabebés. Eso es como maravilloso. Bueno, me cuesta mucho definirme como experta, en realidad. ¡Pero lo sos! No me lo creo. Después de todo lo que dijo el Kaiser. Sí, no. Hay que hacerse cargo de todo. Sí, no, yo pongo mucha energía negativa sobre mí. No, en realidad, lo que pasa es que, bueno, tengo una vocación que traigo desde siempre, y con la maternidad me encontré con esta pasión, y entonces es como que muchas veces estoy como en una lucha, ¿no? Entre el pasado que soy y que se continúa, y este futuro que también está. Sí, porteo, digamos, empecé con mi hija menor cuando era muy bebé, y con ella empecé a investigar un poco, y ya con mi segundo hijo empecé a investigar mucho más, me di cuenta de todas las posibilidades. Sí, y las dificultades que hay en el porteo cotidiano, y bueno, y ahí empecé a investigar. Y bueno, nada, me fui haciendo autodidacta, por eso me cuesta definirme como experta. Claro, bueno, pero en ese investigar la verdad que adquiriste un montón de conocimiento. Contanos de tu blog, de todo lo que fuiste sumando. Bueno, yo ya hace un par de años que formo parte de la Asociación Española por el Uso del Portabebé Ergonómico. Uh-huh. Entré como socia de Red Canguro medio de casualidad, pero también porque quería ver cómo era el movimiento de las chicas, qué es lo que hacían, cómo trabajaban. Y bueno, la que era en ese momento vicepresidenta de la asociación siempre me motivó para que yo escribiese y para traer un poco esa información a Argentina. Uh-huh. Y así fue como empezó mi blog. Bueno, no lo mantengo muy actualizado, a veces me da más fiaca que escribir. No, pero también tiene como ya una información disponible, sí, e importante. Sí, o sea, se ve que sí, porque siempre me llegan como comentarios, mensajes, preguntas, que también motivan a seguir escribiendo, ¿no? Uh-huh. Sí. Claro. Y cómo, decilo así, la gente que no los conoce puede entrar a buscarlo. Bueno, mi blog se llama Casa en Construcción. Va todo junto, casaenconstruccion.blogspot.com. Y bueno, paso el otro chivo que no es mi blog, pero también escribo para Red Canguro, uh-huh, que es esta asociación española, donde hay un montón de información en habla hispana. Uh-huh. Y yo siempre que, vos decías esto de los portabebés ergonómicos, cada vez que me cruzo por la calle sobre todo con un bebé cargado de cara al mundo, ¿no? Uh-huh. Así mirando al frente. Hasta ahora nunca me animé a decirle nada a nadie, pero es como una posición bastante nociva para los niños, sí, y las niñas, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, digamos que así como estrategia simple para abordar esas familias es tener algún folleto encima. Claro. Porque digamos que a una la pare una loca en la calle y le diga, ay, lo que vos estás haciendo con tu bebé está mal. O sea, no, nunca iba a ser desde ese lugar. Pero sabés que hay otras posiciones. No, digamos, sé, la agarras un día cruzada y te pepitea de una manera. Digamos como que no es como a una le gustaría que la aborden, ¿no? Entonces, en realidad lo importante de esa familia es que está usando el portabebé. Sí, no. O sea, digamos, groseramente hablando. La parte positiva. El portabebé es una excusa para un contacto. Lo importante es el contacto, y el portabebé es una herramienta. Entonces, esa familia tiene toda la intención de, claro, de estar en contacto con su bebé. Bueno, lo hace con lo que conoce, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, lo mejor es acercarles lo más respetuoso, claro, amigablemente posible, en información más acertada. Uh-huh. Genial. Sí. Y... igual cuando lo hagas de la manera que lo hagas, me parece que pasan por experiencia, que en la calle todo el mundo te dice, y yo cuando salgo con Frida, te dicen como... che, no estará, no respira en esa posición, ¿viste? No, suelo sacarla sin respiración de la casa, yo contesto. Porque la verdad que es todo, el mundo opina y te critica, sobre y cuando haces algo que escapa un poquito de lo tradicional, ya te ven medio raro, cómo la pongas a la nena o al nene. Mira, que... yo en eso en sí estoy de acuerdo un poco con el Kaiser. Por ejemplo, yo prácticamente... es una entidad. Sí. Ahora es una entidad. Es el Kaiser. por ejemplo, yo recibí muy poquitos comentarios desafortunados, digamos, ¿no? Yo creo que es mucho como uno se pare. O lo que vos permitas que los demás te digan. Yo todavía le doy la teta a mi hijo de 4 años y mi hermano la otra vez osó decirme algo, pero lo hizo como... mirá, te voy a preguntar con un miedo reverencial. Y también es, bueno, uno porque capaz que es más abierto y entonces das. No, pero a mí me pasa mucho con la gente que para en casa, que en el general cuando uno tiene mucha, mucha información es mucho más cuidadoso para, sí, para decir, acercarme, sugerir las cosas que el que no tiene información. Sí, seguro. Sí, la gente es muy bruta. Sí. No, por este miedo de decirle tan bruscamente, María. Sí, claro, no. Era a los franfrutes, sí. Sí, sí, sí. Yo, sí, yo dice yo. No, es que a mí me pasa como a ir en general cuando... ahora ya no lo uso más el portabebé, básicamente, porque mis hijos pesan más de 25 kilos cada uno, ¿no? Pero fueron siempre como, no sé, acercamientos repositivos los que vinieron de la gente. Y esto que dice Irene, como que yo... veo a las mujeres usando el portabebé, o a varones usando el portabebé, y pienso, no sé, como que tienen ganas de que esté copada la experiencia, y tal vez esto, por desconocimiento, sí, no tienen la información, o incluso nada, seguro. Hay marcas que venden esa posición como una de las posibles, entonces ellos en su... sí. Pero bueno, no, no, sí, todavía no me animo, qué sé yo, no sé. Bueno, estamos medias pasadas. ¿Cómo es la dire del blog? casaenconstruccion.blogspot.com. Perfecto, así la gente ahí si quiere info y hoy demás. Me llenan de visitas. Hoy te llenan de visitas, eso sí. Nada, y volverás con más tiempo. Sí, sí, porque sí, hoy estamos así como con mucha cosa, volverás con más tiempo. Me interesa, antes tema. De que terminemos, mi querido Saraceno, que le contestemos, que le contestes en realidad. Sí, por lo menos una pregunta. Sí, que mandó una de las que había, dale. Eddie, siempre hay como mucho mito... sobre todo lo que tiene que ver con el nacer en casa, y ella hablaba sobre todo de la parte como legal, y la verdad que, bueno, hoy temprano nos visitó justo Marina, Belén, que somos compañeros de API, y el tema del registro civil, del certificado de nacimiento, al ser licenciados en obstetricias, parteros, como nos gusta llamarnos, estamos en condiciones de hacer certificados de nacimientos. Cuando hay nacimientos que se dan en domicilio, está dentro de nuestras incumbencias, está dentro de las incumbencias también de los médicos que asisten en casa, es decir, que por ese lado a nosotros nos avalan como parteros, y también esas parejas o esa mujer que está pariendo se queda con ese certificado de nacimiento. Hoy en día, hace un año y medio más o menos, se centralizó todo en un CGP, que es el de Lugano, el que está en Roca 5252, y ahí va toda la gente que nace en casa para hacer su trámite para la partida de nacimiento de ese bebé y después el DNI de ese bebé. ¿Sentís que es casual que sea ahí como medio alejado? No, para mí se estableció como mucho lío cuando salió esto, sí, de centralizarlo. Sí, pensemos que para hacer el registro de la licencia de conducir también hay que irse a la... Es el mismo, es el mismo. Y por un lado, yo esta pelea la tuve, obviamente, bueno, dentro de la asociación, y después como que era como algo bastante discriminatorio, como de todos los que vayan en casa, sea Lugano. Pero a mí me parece que es darle también un marco de legalidad como, claro, mucho más importante. Yo vengo de muchos años y donde a veces algunos CGP, por tu cara, por tus rastas, sí, por tu sí, pelo, ni sabían qué venías a te hacer. Hacían la cruz porque había nacido en casa. Claro. Y hoy la verdad que las chicas que están en el CGP de Lugano son hiper piolas, no tienen rollo, con nada, y hace un año y medio están acostumbradas a recibir solamente a las personas que nacemos o parimos en casa. O sea, que sentís que colaboró, que se ha centralizado. Sí, allá, obviamente que por ahí para las parejas de Belgrano le va a costar atravesar la ciudad. Claro. Pero a la de Barracas por ahí le queda divino, qué sé yo. Sí, digo, y está bueno, es lo mismo que dijiste vos recién. Los de para sacar el auto tenés que ir a Lugano. Y para nacer en casa, si querés hacer el trámite de la partida, es a Lugano. Igual también te dan el domicilio de la clínica donde nacés y por ahí también te quedan la otra punta de la ciudad. Te quedas, verdad. Si vos parís en una clínica lejos de tu casa. No tenés que ir cerca de tu casa. Tenés que ir al que te toca por la institución donde nace el bebé. Y el trámite es muy sencillo. Sacás el turno por internet. Fue, creo que, la única cosa que hizo buena Macri. El turno lo sacás, día y horario que vas. Y es un trámite muy, muy rápido. ¿Qué? No, el chiste de hoy de Página 12... que dice, le dice, están, un asesor le dice a Macri, están aumentando los linchamientos, y él dice, aumentemos la, subamos la tarifa. No tiene tarifa. Bueno, entonces hagamos linchisendas. Me mató, lo define de cuerpo entero, linchisendas. Así que le quede claro a Eddie y a también a mucha gente que nos está escuchando, que siempre es una de las preguntas que yo recibo como parteros, toda la parte legal, para una como mujer parir y para nosotros como parteros acompañar. Así que eso, no, nadie queda fuera del sistema o está exento de tener un DNI, obviamente, que sería como algo fatal. Y nada, pero igual prometo volver muy, sí, muy prontito y sigo respondiendo. Esto es al aire. ¿Cuándo volvés? Teóricamente arreglé con mis compañeras, en 3 semanas vuelvo. ¿Qué hacemos día? Cada ¿Qué, tres. ¿Qué martes cae? Sería 29 de abril. ¡Vamos! Bueno, el martes 29 entonces estarás. Estoy acá de vuelta acá a las 2 horas como hoy, muy que es un bien, placer. Muy bien, muy bien, muy bien. Para los que dicen que no hay hombres en el equipo, ya soy un casillero más. Sí, total y definitivamente, sí. Bueno, qué bueno, buenísimo. Entonces el 29 vas a estar respondiendo más preguntas. Más preguntas. Y acotando. O sea, besos a Frida, que me está escuchando, que ya se ríe. ¡No! Mi amor. Y a Viole. No. Y ya le dije a Viole que la quiero acá ese martes. Organícense, hagan una logística y vengan. Bueno, gracias Irene. Hoy tuvimos un programa así como... Sí, revisitado, intenso. Estuvo buenísimo, estuvo, no, bueno, pero estuvo muy buenísimo. Bueno. Sí. Gracias por acompañarnos. Arriba los hombres, María. Ahí del otro lado. Yo nunca dije lo contrario, ¿cómo se me malinterpreta? Buah, en fin. Nada, gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando el martes que viene. Chau. Desenterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Embriagué mis venas, el viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. El pozo.